¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo. ¡Leyendo sus monitos! Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, bienvenidos al podcast de Comicase. Están ustedes escuchando el episodio número 12 de este programete, producido por la única revista impresa dedicada a los cómics en México. Mi nombre es Jorge Tobalín y de mi lado izquierdo están los señoritos. Hola, ¿qué tal? David Méndez, espero ahora sí poder hablar un poquito más que la vez pasada. Yo soy Rodrigo Vidal y quiero aclarar que a diferencia de muchos de los que nos escuchan, yo no soy señorito. Hola, ¿qué tal? Nuevamente Leoco de invitado y espero en este programa no monopolizar el micrófono. Guaco, aquí viniendo a cotorrear un rato. Les presento a el novato. Hola, ¿cómo están? Primera vez, Aldo Iván, colaborador de Comicase. Buenas tardes, noches, días. Exactamente, el señor Aldo Iván Espinosa, por primera vez aquí en el podcast Comicase. Ya ha colaborado varias veces con Comicase Impresas y revisan ahí su colección. Seguramente van a encontrar su nombre, textos bastante interesantes, afortunadamente, siempre que colabora con nosotros. Les recordamos que aparte de que si nos están escuchando de pura casualidad en el blog de Comicase, en comicase.net, ya estamos también en iTunes para mayor comodidad de todos ustedes. Nos pueden encontrar ahí mero ya desde hace unos como 3 números de este podcast, pero ya están montados todos. Así que si les agrada este podcast, pues pueden consultar los anteriores. Comenzando con las noticias de la semana, les recordamos para cuando ustedes estén escuchando esto, entendemos que hoy será jueves 14 de febrero. Esperemos que se la estén pasando lo menos lamentable, menos solos posibles. Mañana viernes 15, del viernes 15 al lunes 18 de febrero, celebran los primeros 20 años de Comicastle. Entonces me imagino que será una buena oportunidad para ir a gastar parte de sus raquíticas quincenas, las de todos. Seguramente habrá algunos descuentos interesantes que pueden consultar a partir de ya. Normalmente los descuentos se anuncian 24 horas antes, ¿no? O sea que para ahorita que ya estén escuchando el podcast, seguramente si se meten al foro de Comicastle, ahí en comicastle.com, en la parte de abajo van a encontrar, hay unos como índices, por decir así, y hay un, le dan clic ahí donde dice foro. Y ahí hay un thread, un tema especial para anunciar los descuentos normalmente y para que ustedes. Y seguramente también en Twitter lo van a estar anunciando, en el Facebook también, exactamente en atención al cliente en el foro de Comicastle. Seguramente habrá cosillas interesantes para los que quieran ponerse al corriente con sus cómics. Me imagino que por allá nos estaremos dando una vuelta. La próxima semana también coincide, no es cierto, una semana después de este aniversario de Comicastle, va a haber actividades de nueva cuenta en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. El Palacio de Minería está afuerita casi casi de Metro Bellas Artes, está ahí en la calle de Tacuba. Tacuba número 5, centro histórico, a 2 cuadras de Metro Bellas Artes. Y desde hace 4 años se realizan como una actividad paralela, o de hecho más bien sí está contemplada como parte de las actividades de la feria, BEF realiza lo que son las jornadas de cómics de la Feria del Libro. Y vamos a tener la posibilidad de estar ahí, la oportunidad. Esto es tanto el sábado 23 de febrero como el 2 de marzo. Les vamos a dar el programa para que puedan ustedes checar a qué charlas quieren ir. Igual aquí los camaradas, si quieren comentar sobre alguno de estos temas y también de los libros que va a estar presentando Resistencia. El sábado 23 de febrero nos toca ahí abrir ahí el show. A la 1 de la tarde en el Salón El Caballito va a haber una plática que se llama Fanzines y Autopublicaciones. Va a estar Marina Elizabeth Hill, que es diseñadora de Comicase. Juan L., que es el autor de Patote, que también estrena libro ese mismo día por parte de Resistencia. Augusto Mora, autor del Maizo, y yo, Jorge Tobalín, también por parte de Comicase. Vamos a estar platicando ahí un poquillo sobre el divertido arte de, y angustiante arte de sacar cosas autopublicadas. A las 3 de la tarde en el Auditorio Sotero Prieto hay una charla que se llama Narrativa Breve en los Cómics, Cuentística e Historieta, con Luis Opelana, también quien ha sido colaborador de Comicase. Jorge Flores Blumpy, también pues crítico, analista de cómics para varios medios. Y Inés Estrada. A las 5 de la tarde en el Salón Filomeno Mata, la charla de cómics y ciencia ficción. Ahí vienen, participan Rafael Villegas, Héctor Germán Santarriaga. En este caso Héctor es uno de los autores del cómic de Nostromo, de ciencia ficción, que seguramente pudieron ver ahí en Festo. Salvador Mudo Martínez, que viene de Monterrey, es del equipo de que viene trabajando ya desde hace tiempo con este cómic del Arsenal, todo este mundo de ciencia ficción que ha trabajado con varios autores, entre ellos el mismo Luis Opelana, Eva Cabrera, Daniel Ferrán en su momento, y Armando Saldaña también va a estar ahí a las 5 de la tarde. Y ya para terminar, a las 6 en el Auditorio 4 hay una charla que se llama Acerca de la novela gráfica y no gráfica, con Alberto Chimal, Ricardo García Micro, Francisco Hagenbeck y Bef. Y ahora sí, para cerrar, a las 7 va a estar interesante, porque de 7 a casi a las 9, 8.45 en la Galería de Rectores, Novedades y Recalentados Editoriales en Cómics. Vamos a estar ahí nosotros con Comicase, Producciones Balazo, Jorge Muñoz, Augusto Mora, Aida Ramírez, seguramente pidiendo pollos, Juan L. y Editorial Resistencia. Cabe mencionar que durante esta mesa se va a vender material de todos los expositores participantes en la jornada, así que pueden ir ahí a comprar novedades comiqueras. Todo indica, y esperaríamos confirmarles lo más pronto posible, ya sea por comicase.net o en nuestro Facebook o en el Twitter de Comicase News, que ese día estaremos poniendo a la venta por primera vez el nuevo número de Comicase, pero se los confirmamos antes de que eso suceda. Y una semana después, el sábado 2 de marzo a las 2 de la tarde en el Auditorio Sotero Prieto hay una charla adicional que no está enfocada directamente a los cómics, pero forma parte de la jornada, que se llama Queremos Tanto a Ray, homenaje a Ray Bradbury. Participarán Gabriela Damián, Andrés Acosta y José Luis Zárate. Entonces pues vale la pena que se den una vueltecilla por ahí. El Palacio de Minería, como les digo, está en Tacuba número 5, Centro Histórico, a 2 cuadras de Metro Bellas Artes. Normalmente, ¿como cuánto cuesta la entrada? Es muy como 10 pesos, ¿no? Entre 15 y 20 pesos, dice Vidal. Es bastante económico y vale mucho la pena que se den una vuelta por ahí. En otras noticias, yéndonos un poquito más hacia el norte, el señor Lioco nos traía una notilla de... ya ven que el señor ha seguido sobre todo este litigio de los herederos de Superman. Bueno, al menos de los herederos honorarios, porque pues ya de poco les sirve ser los herederos, los hijos de los creadores de Superman. Y nos mandó ahí un dato interesante de que sigue la rebambaramba con la cuestión de las familias, los abogados y el pleito legal con relacionado con Superman. Así es, Jorge. Haciendo un breve resumen de cómo estuvo todo el asunto, recordarán que la última vez que platicamos sobre esta demanda, DC Comics había ganado en la Suprema Corte de Justicia los derechos de Superman a la familia Siegel, que es con quien estaba ya finalmente en esta puja, porque había una carta de algunos años atrás que el juez la hizo tan válida como un contrato. A partir de ese momento ya no sabemos los términos exactamente que esa carta mencionaba, pero ya había tenido que aguantarse la familia Siegel con lo que ya habían previamente negociado con la empresa. Lo más reciente que ha ocurrido con este caso es que la familia Siegel originalmente ya iba a dejar todo esto hace algunos años iba a dejar todo esto en esa negociación como estaba originalmente planeada, pero se acercó a ellos un abogado llamado Mark Toberoff, que es un abogado de licencias y marcas, y fue él quien les doró la píldora que podían conseguir algo más, y fue como en los últimos años vivimos este juicio y este enfrentamiento entre la empresa y la familia. Bueno, lo más reciente es que DC Comics acaba de demandar a este abogado por metiche, por haberse metido en el asunto y haberlos hecho perder todo ese tiempo, y obviamente es dinero de abogados, ¿no? Y que pues, no son nada barato. O sea, ahora sí que el estatus está que DC Comics, tanto del lado Shuster, ya había ganado los derechos, ya tenía un negocio, un arreglo previo. Ahora, como lo habíamos mencionado, también del lado Siegel ya no tiene ningún problema. Y ahora incluso está demandando al abogado que a ver cómo le va a ir, ¿no? Y sería todo hasta ahorita de esta telenovela de los cómics. Igual aprovechando que ya platicas un poquito sobre Superman y yéndonos por el otro lado que no es tanto de los cómics, en estos días pasados, para cuando estén escuchando esto, se realizó la Toy Fair 2013 y obviamente hubo una cantidad enorme de lanzamientos o de exhibiciones. Y todo el mundo presumiendo lo que van a sacar en próximos meses, casi todo a partir de en verano, estamos suponiendo que por julio ya. Y obviamente también ya se lanzaron por ahí fotografías de las figuras de acción de Superman, lo que viene de Watchmen, también de juguetes, muchas cosas interesantes. El señor Akiwako, que es bastante fan de Superman, me gustaría que nos platicara un poquito al respecto. ¿Qué cosas atractivas llegaron a ver de lo que viene por ese lado para los que somos coleccionistas de juguetes de acción, vamos? Y los que no son tan de acción, que son más bien para tenerlos como en su repisa, como aquí el señor Vidal. Híjole, lo que pasa es que ya también hay mucho... O sea, antes era como juguete entendible, como figura de acción articulada. Pero actualmente ya también se da mucho lo de las estatuillas. Ya por todos lados vemos estatuillas de todas las marcas. De la Diamond, de Hasbro, de Mattel. Y como ya también comparten algunas licencias, luego vas a ver figuras muy parecidas, pero son de dos empresas diferentes. Entonces una es un poco más alta o tiene otro tipo de detalle. Bueno, ahorita hay muchas... Muchas novedades, ¿no? Antes a lo mejor era todo juguetes más tipo cómic. Ahorita ya hay, no sé, como The Walking Dead. Incluso por ahí vi una figura de la serie de Arrow. Lo que viene de Man of Steel, de la película, obviamente esperan que sea un boom. Yo creo que lo va a ser. Y tienen así cualquier cantidad de juguetes, ¿no? Hay estatuillas, hay figuras de acción articuladas. Hay figuras de acción que están muy, pero muy, muy, muy detalladas. El que es Jor-El, Russell Crowe, o sea, es igualito la figura. Lo que les comentaba hace ratito aquí en la plática es que justamente de todas las figuras la que menos me gustó fue la de Superman. Esperemos que no sea la final y que nos entreguen un buen resultado. También hay, obviamente hay muchas cosas que son para niños, ¿no? De lo que sacó Marvel, hay unas como garritas, ¿no? Hay un guante que tiene un botoncito para que salgan las garras de Wolverine, que viene en la película. De hecho, de Marvel, así como salieron los Marvel Universe, estas figuras pequeñitas, ahora hay una línea exclusiva de Wolverine, porque obviamente viene la película, pero no nada más va a ser de la película, sino también la mayoría son del cómic. Sí vienen diseños nuevos de Watchmen, de estatuillas. También enseñaron ahí unas fotografías de algunas de las figuras de Pacific Rim, Titanes del Pacífico, se llama en español la película, válgame Dios. De Thor, de Dark World, también están muy padres las figuras, las han ido detallando bastante bien. Van a repetir series que les han funcionado muy bien, como las de Arkham City, el videojuego de Batman. Van a, no tanto a repetir, van a sacar como versiones nuevas de los personajes, incluso de personajes de Arkham Asylum, como Poison Ivy, por ejemplo, viene marcada como de Arkham Asylum, no Arkham City. Muchísimas variantes, hay unas versiones vintage de Supergirl y Wonder Woman que son estatuillas. Bien, hay muchos Minimates. Minimates creo que hay hasta de Walking Dead. Hay unos destapadores muy padres. Hay un destapador que es el guantelete infinito. Si por ahí encuentra la foto, la verdad está muy padre porque es metal dorado y tiene unas joyitas ahí de fantasía, de colores incrustadas. Está muy padre. Hay de Star Wars Angry Birds, que en mi particular punto de vista es una cochinada, pero cada quien. Pues googleenle, busquen, pierdan unas 3 horas de su tiempo viendo fotografías de lo que se anunció en la Toy Fair 2013. El señor Tobalín ahí por tiene fotografías que ya puso ahí de quiero comprar este. Vienen las figuritas de Adam West. Hasta el momento se ven bastante bonitas. ¿Alguien más? Ah, señor Vidal. Justamente te iba a jalar las orejas que no habías dicho. La noticia de la Toy Fair de este año es justamente que van a salir muñecos de la serie sesentera de Batman. O sea, llevo yo desde que conozco esa serie, desde que tenía uso de razón, esperando esas figuras y por fin las va a ver. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que va a salir un batimóvil a escala para esos muñecos que son de 6 pulgadas. 6 pulgadas son unos saludables 15 centímetros, como decía el señor Tobalín, fuera del aire. Pero va a salir un batimóvil réplica de la serie de televisión. Exprofeso para esas figuras. Y obviamente le van a caber todas las figuras de DC de 6 pulgadas que Mattel ha venido haciendo con una calidad insuperable desde hace ya varios años. Bueno, qué lástima, desgraciadamente esa colección ya la han ido minimizando. Todavía salen por ahí algunas cosas. Pero bueno, esa es el notición de este Toy Fair, ¿no? Ahora, desgraciadamente, pues tengo que ponerme a ahorrar para conseguir ese batimóvil, esas figuras. Las figuras no me preocupan tanto, el batimóvil es exclusivo de una tienda en Estados Unidos. Entonces voy a tener que mandar a alguien a que se vaya a formar el día que salga para que me lo consiga. Esperemos que sea posible. Si alguien se quiere ofrecer, gustosamente tendrá mi agradecimiento eterno. Y eso puede ser algo muy bueno. Bueno, pues yo quería destacar que hay una estatua, un comiquet muy padre que es tiene relación con el tema del día de hoy, que es Superman besando a Wonder Woman volando, de esta portada del Justice League número 13, si no me equivoco. Basada en el arte de Jimmy Lee, está muy padre la estatua. Y en general igual estoy esperando, igual como dice el Rodro, desde hace años figuras basadas en la serie sesentera, todo el Batimóvil. Y está muy, muy, muy cotorro que están haciendo lo mismo que hicieron algunos años, de no solo centrarse, al tener la licencia en este caso, bueno, aquí regresando un poquito para que sepan una bronca que quizás la conocen, a la fecha no existen DVDs legales de la serie de Batman, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la serie está compartida de derechos entre Warner, o sea DC Comics y la Fox, y jamás se han puesto de acuerdo en ello, más que para la película, no sé por qué, pero o quizás la película ya tenga los derechos alguien de los dos, pero la serie a la fecha sigue inédita, no existe ni en DVD ni en Blu-ray, legal obviamente. Entonces este es muy muy muy importante esta salida de figuras, porque esto significa que alguien logró los derechos de algo, ¿no? Para conseguir estas figuras. Este plan de mercadotecnia no solamente está abarcando esta línea de figuras de 6 pulgadas, sino está yéndose a figuras más grandes, como mencionaba hace rato Jorge fuera de los micrófonos. Hay una figura que será quizás de unos 12 centímetros, 15, no, perdón, como de 10 pulgadas que creo que damos, creo, ¿no? 35 centímetros, qué tan saludable. Pero viene una figura de Adam West bastante grande. Y por el lado de las niñas, que es algo que igual Mattel hace ya años, ya atacó por la parte superior, hace unas 6 navidades, yo creo, sacaron a Wonder Woman, Supergirl y Batgirl, incluso con una batibicicleta de la colección de Barbie, pero superheroicas. Y este año, ya por las fotos que acabamos de ver, viene una Catwoman. Está padre, ¿no? Porque están consiguiendo una licencia y están abarcando un mercado más amplio, que no dudamos que hay una figura, exactamente ahorita mencionaba Waco de Batman como Kent. Hay un Batman tipo Kent, pero está muy fea la figura. De hecho, pueden googlear la imagen. Con el traje y la máscara no se ve tan mal, pero en cuanto le quitas la máscara, se ve como un Ken tipo Justin Bieber. Está nefasta la figura, mejor dejarle la máscara puesta o no comprarla, ¿no? Pero viene muy padre este año. Igual ya finalmente se pudieron ver por primera vez fotografías del castillo Grayskull, que hasta la fecha nada más habíamos visto como reproducciones por computadora. Vienen muchísimos artículos este año nuevos, no, y pues ahora sí que hay que ahorrarle para comprarse lo que se pueda, ¿no? Y aquí el gran problema que tenemos, como siempre en México, no todo esto llega a tiendas departamentales, hay que estarlo cazando con las personas que se encargan de traerlas de manera directa o comprarlo por internet, como en el caso de Mati, que prácticamente todo se puede comprar, pero generalmente está a la venta unas cuantas horas porque se agota. A mí me llamó mucho la atención, aparte de estos monitos que seguramente vamos a comprar de Mattel, los de Batman, ¿no? Los sesenteros, que al menos lo que se mostró ahorita, nos imaginamos que es lo más cercano. Bueno, son como prototipos, quiero suponer. Y el Batman, como estábamos platicando antes de empezar a grabar, todavía le faltan muchos detalles. A nadie le gustó la capa, que es como de luchador, decían, de mercadito, ¿no? De estas capas muy tiesas. El Robin, el Burt Ward, tiene cara de imbécil. Está muy feo. La foto que se mostró es muy, muy mala. No se parece para nada. Queremos suponer que ya para cuando salga estará mucho más chido. Lo interesante también aquí es que esta, nos imaginamos que es una primera serie, porque sale Burgess Meredith como el pingüino y como el guasón, perdón, como el acertijo. ¿Alguien se acuerda del nombre del actor del acertijo? No, ¿verdad? Ese silencio significa que no. Bueno, esos son los dos villanos que van a aparecer en esta colección. Queremos suponer que en una segunda serie, una segunda, ¿cómo le llamarían? Oleada de figuras, saldría César Romero y otros personajes, ¿no? Queremos imaginarnos. No, de hecho, César Romero como el Guasón sí está contemplado para la primera serie, pero no estaba listo el prototipo final para mostrarlo. Entonces, dependerá del éxito, obviamente. Si pega mucho, pues obviamente van a aprovechar y van a salir muchas más, ¿no? Porque simplemente son tres gatúbelas, tenemos ahí dos acertijos, tenemos personajes que no están en el cómic como el Rey Tut. Entonces, bueno, o sea, vamos, si hay de dónde cortar, ¿no? Entonces, pero sí, sí está anunciado César Romero como Guasón. Y lo mejor es que sí le van a esculpir el bigote maquillado, como salía en la serie. Que, yo no entiendo por qué la gente mama tanto a Heath Ledger como el Guasón, cuando el Guasón es César Romero y nunca nadie lo ha podido superar, nadie. Comentando también acerca de los previews que hemos estado viendo con los adelantos de la Toy Fair, una gran decepción, por lo menos personalmente, es la línea que están anunciando de Star Wars. Me parece una cosa horrible. Curiosamente, lanzan como una línea muy infantil. Hay que recordar que Hasbro viene de una línea, de una colección muy larga, duró 3 años, la Vintage Style Collection, una cosa hermosa. Quien la haya visto sabrá que el detalle que tuvieron esas piezas durante 3 años fue increíble. Y lo que estamos viendo aquí en los adelantos es como una línea muy infantiloide, muy, muy hecha como al aventón, sin ningún detalle, sin ningún tipo de extras como armas o este tipo de cosas. Ni Clone Wars animada, que quién sabe si hay aquí algo que tenga que ver, que esté relacionado con Disney, con este cambio ahora de dirección que hay en la saga. Pero sí, las cosas que ahí están bastante feitas, bastante feitas. Y a mí lo que me llamó mucho la atención, viendo esta mañana las fotos de lo que alcancé a ver, la verdad, porque yo vi los Batman y luego me fui para eso. Pero a mí me llamó mucho la atención que mientras por el lado de Mattel salen estas figuras de Batman, que, y qué bueno que dice Rodrigo que va a salir César Romero, a mí me llamó mucho la atención que tanto Hot Toys, por ejemplo, ellos tienen anunciado el Batimóvil, tamaño grandotote. El Batman Adam West, pues este súper articulado, y que es una foto, me imagino, de Adam West. Pero, por ejemplo, NECA también saca un Batman de Adam West. Se me hace súper interesante que los dos tengan la licencia para manejar al mismo personaje, ¿no? Está muy interesante porque, bueno, ya tiene bastantes años que NECA le comió el... sepultó a lo que queda de McFarlane Toys, ¿no? O sea, que es la que empezó como muy fuerte con esos muñecos súper detallados. Y luego NECA fue como el que vino de arribista, ¿no? Así de hacer lo mismo y como a copiarle. Y luego así, ahí nos vemos, McFarlane Toys. NECA ahorita tiene un chorro de licencias. Estaba viendo fotos, vienen con cosas de Robocop, que ya la tienen Robocop desde hace rato. Pero ahora viene, siempre se me olvida el nombre del robot este contra el que pelea Robocop. ¿El qué, perdón? ED-209, exactamente. Ese, que me imagino que va a estar hermoso. Traen figuras de Schwarzenegger, iba a decir de Comando, de Depredador 1. No me acuerdo cómo se llamaba el personaje de Schwarzenegger en en Depredador. Y ¿qué más traen? Ah, bueno, traen ellos, NECA trae también las figuras relacionándolo un poco con los cómics. Traen el llanero solitario y de la película, ¿no? De estos cuates. ¿Es de Bruckheimer o de quién? Siempre se me olvida. Sí, ¿verdad? Sí. Traen chorro. Ah, y aparte también NECA trae cosas de Marvel, lo que se me hace muy interesante porque traen cosas de Iron Man, de Capitán América, que se me hace muy, muy. Pero son como figuras medio estatuillas, medio articuladas, que están abarcando muchas cosas, que se me hace raro que los veas fuera de Hasbro o de las marcas que normalmente los manejan. Bueno, yo lo que estuve viendo es que las figuras que trae NECA, por ejemplo, de Marvel, son más bien basadas en las películas, no tanto en los cómics. Y sí, ya las que trae Hasbro, pues ya son más basadas en los cómics, al igual que las de Batman. Sobre todo que tanto las demás empresas no se están metiendo como realmente en el terreno ni de Mattel ni de Hasbro de hacer realmente figuras articuladas de acción. Son como más decorativas, más de display. Sí, mientras que Hasbro y Mattel, sí, su mercado principal sigue siendo el público infantil. Entonces son juguetes realmente, ¿no? Mm. Todo lo que hace NECA Hot Toys es artículos de colección para adultos. Que el Mattel, a través de Mati, también considere el público coleccionista. Más bien, la idea de atención al público coleccionista es algo secundario, ¿no? Pero realmente su mercado son los niños. Por eso, de ahí. Por ejemplo, lo que mencionaba Waco hace un momento, ¿no? Que en la serie de Wolverine. Vienen figuras tanto de la película como del cómic. Es algo que Hasbro viene haciendo desde hace mucho tiempo, sobre todo para abarcar estos dos mercados, tanto los niños que van a ir por la figura de moda, como aquellos adultos que coleccionan y quieran tener a la mayor cantidad de personajes posibles. Y que, como dice Rodro, al final del día es el mercado fuerte para ambas empresas. Simplemente recordemos ahorita una noticia, no recuerdo si ya se mencionó anteriormente, la cancelación de Young Justice en la televisión y esta otra serie y de Green Lantern, se dieron porque no están vendiendo suficientes juguetes, y como no se venden suficientes juguetes, pues las series para la productora no tiene ningún sentido continuarlas, ¿no? Y hay que reconocer que al final del día lo que mueve todo esto son los juguetitos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, recordando de lo que estuve ojeando de figuras, vienen, como siempre, ¿no? Chorrocientos Spider-Man y miles de poses, casi como ya ocurrió hace algunos años, como el Spider-Man policía, el Spider-Man bombero. Hubo un Spider-Man pescador y uno leñador. Sí. Pues en este año, basados en esta caricatura de Disney XD de Ultimate Spider-Man, igual vienen chorrocientas figuras raras y vienen algunos villanos que no habían sacado, pero bueno, o sea, como sabemos, el enfoque principal, el fuerte, son los niños. Si no venden, pues nos pega a los coleccionistas, ¿no? Yo también estuve viendo las figuras, tengo una duda que aquí la mesa me la resolverá. Las figuras que viene de la familia Monster, que también viene con el carro de los Monsters, que está padrísimo. Hay una figura que es del monstruo de la laguna, ¿esa es parte de la serie? Sí. Pero yo nunca me acuerdo haberlo visto. Yo, mi duda es por qué son fan de los Monsters, ¿eh? No lo puedo creer, en serio, no entiendo eso. Sí, la respuesta es sí. Ojalá que estuviera el señorito Pepper, que es el experto en la materia, porque él te diría exactamente. Yo sé que es como un tío o algo así, y sí aparece ahí uno o dos capítulos en los que sale, trae una gabardina y una como bufandita, pero sí es parte de la serie. En otras dudas resueltas, era el nombre del acertijo del primer actor, era Frank Gorshin. Ahora sí ya lo consultamos, y por ahí en algún momento nos decía John Mulder, este amigo venezolano comiquero, que el otro actor que apareció nada más en un par de capítulos, que era en uno o en dos capítulos, era el actor papá, el Homero Adams, John Astin, exactamente, que apareció en uno o dos capítulos, ¿no? De la serie, interpretando a este villano, ¿no? Y igual en cuestiones así como raras que también veremos a final de estos meses, más bien en verano, viene el cómic, y entrando de hecho a la sección de Comic Guy, como la vez pasada, habíamos platicado del cómic de Mi Pequeño Pony, y ya se anuncia también la salida en la Comic Con del primer número de Hello Kitty, el cómic que seguramente va a ser un madrazo de el primer número al menos de ventas, ¿no? Sí, seguro va a ser un éxito con cuarentones, heterosexuales. Hay que aclarar eso. Saludos a Rodman, aprovechamos para dijimos heterosexuales. Rodman es fan de Hello Kitty, lo ven comprando uno de... No, ¿verdad? No sé si lo sea, pero no me extrañaría en absoluto si lo fuera. O sea. Y sale este cómic de Hello Kitty, pero tengo entendido que va a ser una especie de manga. En la Comic Con va a aparecer un número sencillo, un single issue, escrito, dibujado más bien por una chica que se llama Victoria Maderna. Portada de un tal Jacob Chabot. ¿O Cabot será? Es una serie de novelas gráficas, como ahora le están llamando, que se llama Hello Kitty, Here We Go, que empieza en otoño, o sea, en verano en la Comic Con sale este número sencillo, este suelto, este one shot, y luego en otoño aparecerá Hello Kitty, Here We Go, que es una serie de novelitas gráficas en las que vamos a ver a la gatita dándose el rol por el mundo, por solamente $8 el número. Quiero suponer que, o que si es la novela gráfica, que no son números sueltos de 100 pesos, ¿verdad? Y después habrá otra serie que también se llamará Hello Kitty Fashion Music Wonderland. Pues ya se habían tardado, no sé la verdad si sea la primera vez en la historia que haya un cómic de Kitty, pero al menos en América, como dice el Dioco acá tras bambalinas, es probable que sí. Así que si tienen hermanas o novias que sean coleccionistas de Kitty, pues ya vieron por dónde les van a dar otra mordida, sablazo a su cartera. ¿Alguno de ustedes ve Arrow? Yo he visto como 5 capítulos muy divertiditos. Me han gustado bastante. No le he podido seguir la pista, pero bueno, anunciaron, ¿no?, que viene, ya está aprobada una segunda temporada, ya luz verde. Y esto gracias al éxito que tuvo obviamente la primera. El... Llegó a tener 4 millones de telespectadores cuando se estrenó el primer capítulo, con 4 millones de espectadores por el canal CW el otoño pasado. ¿Ya tan rápido pasó? Sí, ya medio año, ¿no?, de que se estrenó. Entonces, pues, a ver qué tal le va. Al menos le han estado apoyando mucho a la serie con la serie de cómic, con su propio título. Decía Waco hace ratito que había figura de acción ya de Oliver Queen televisivo, ¿no? Entonces me imagino que todavía hay Arrow para un ratillo después. En cómics también gringos, cosa interesante esta cuestión de Geoff Johns y todo mundo que se va de los cómics de Green Lantern, ¿no? Geoff Johns anunció hace unos días, de hecho hoy que lo estamos grabando lo anunció, pero para cuando ustedes estén escuchando esto, pues ya pasaron unos días, ya confirmó que Geoff Johns, quien es el jefe creativo de DC Comics, y ya llevaba ya 10 años o casi 10 años escribiendo el título de Green Lantern, ya se va a despedir de este cómic con el número 20, que será, según lo que dice el propio Johns, un monstruo de historia, ¿no? Una historia monstruosa muy buena, me imagino, de 64 páginas. Y esto, como les decíamos, ya tiene este señor 10 años trabajando con Green Lantern. Y es el título, a fin de cuentas, el que lo vuelve como la superestrella de DC, ¿no? Te paso el micrófono. Y va a seguir trabajando, obviamente, escribiendo cómics, porque no lo van a soltar, haciendo Justice League of America y Aquaman. Le paso el micrófono al señor Rotro. Bueno, Geoff Johns se volvió famoso con Flash, sobre todo. Fue donde, gracias a Flash y el éxito que tuvo, fue que le dieron ya títulos como Green Lantern. Y lo importante sería remarcar que es gracias a Geoff Johns que Green Lantern se convierte en el superhéroe más importante de DC. Hace por lo menos 3 años era el más importante, ¿no? Ni Batman ni Superman tenían los niveles de historia que alcanzó el cómic de Linterna Verde. Digo, es una lástima, pero creo que también es necesario ya a últimas fechas. Geoff Johns, la calidad de su trabajo ha decaído bastante y yo me imagino que es en parte por todas estas labores editoriales que aparte tiene. Y bueno, sinceramente, pues sí, yo no me había enterado hasta ahorita que lo mencionas, no me había metido a internet. Sí, es una noticia que me pega un poco. porque justamente Linterna Verde, siendo uno de mis héroes favoritos, pues el que lo hayan convertido en el personaje de DC Comics, pues la verdad es que para los fans fue una época de gloria, la verdad, ¿no? Y a Geoff Johns le debemos historias tan magníficas como La Guerra de Sinestro Black Knight, qué bueno. Black Knight, el problema fue que la Guerra de Sinestro le fue tan bien, estuvo tan bien escrita, que Black Knight la convirtieron en evento de la editorial, más que ser una historia, como iba a ser autocontenida para los títulos de Linterna Verde, y creo que ahí desmereció. La agrandaron demasiado y no dejaron a que Geoff Johns hiciera lo que tenía originalmente planeado, pero sin embargo fue una muy buena historia, ¿no? Entonces, pues, es, qué bueno, le deseamos lo mejor del mundo a Geoff Johns y ojalá le toque hacer resurgir a otros personajes que están por ahí olvidados, ¿no? Ya lo está haciendo con Aquaman, pues también hay que agradecerle. Creo que es lo único decente de los nuevos 52 de DC, Aquaman. ¿Y qué decía usted, señor Aldo, que aparte de Aquaman te está gustando Gatúbela o qué? Sí, Catwoman. No, pero aparte que está guapa. No, está muy bien escrito. Está, bueno, en realidad apenas terminé el primer tomo compilatorio. A finales de este mes sale el segundo. No he estado muy al tanto del New 52. Espero que no hayan cambiado el equipo creativo y bla, bla, bla. Pero lo primero de Catwoman está muy bien. No, pero lo que decía Rodrigo, Aquaman ahorita es una chulada, ¿no? Lo que puedan conseguir de él, si pueden desde el primer número, es muy, muy bueno. Y bueno, por otro lado, regresando de este lado, tenemos... Bueno, han habido novedades de Kamite. Bruguera todavía no ha salido. En esta semana, en teoría, estaría saliendo el segundo número de Traveler. Y ahorita no se ha anunciado ya como formalmente cuál va a ser un nuevo título con fecha, ¿no? Por el lado de Kamite, ya por fin salió Hellraiser número 1. Fanboys contra Zombies número 1 también. No sé si alguien ya tuvo oportunidad de checarlos. Yo en lo personal, Fanboys contra Zombies, leí el primero cuando salió. Y la verdad no sé por qué lo tengo. No sé si me lo compré o me lo regalaron. Yo creo que me lo compré por curiosidad. Porque costaba un dólar. Exactamente, porque costaba un dólar. Exactamente. Y no, la verdad no me gustó. Pero Hellraiser, yo creo que debe estar... No lo he leído en inglés. Entonces no sé qué tan difícil debe haber estado la traducción. Porque estos, los cenobitas, pues no hablan así como coloquial, sino no, tampoco muy poética la onda, pero sí tienen un lenguaje ahí medio rebuscador. Entonces, ese sí ya lo compré, lo leí, me gustó, la verdad. Aparte, lo padre es que sí está escrito, coescrito la historia por este Barker, por el creador, por Clive Barker. Y al final trae un artículo del señor Ferrer que yo creí que iba a estar aquí platicándonos de su trabajo con Hellraiser, al menos en esta parte de los artículos para Kamite. Está padre el artículo, pero lo que está horrible es la forma en la que se lo diseñaron, la forma de acomodar los textos, cero ilustraciones, cero, así una página negra con texto en blanco y tan tan, y hacia renglón un corrido, ¿no? De izquierda a derecha, bastante, ahí sí un jalón de oreja gachísimo para los cuates de Kamite. En verdad, hasta los artículos que metían para los cómics de DC, bueno, de Beat, tenían un poquito más de coco para diseñarlos sin estar precisamente bonitos, pero... ¿Y tú estás comprando Walking Dead? Ya salió el tomo 2 también. ¿Ese es mensual? Es mensual, ¿verdad? Sí, 150 pesos, ¿no? Tú que lo estás leyendo, sí, claro, te voy a pasar mi celular. Le iba a pasar el micrófono y le estaba pasando mi celular. ¿Qué tal está? ¿Ya lo habías leído en inglés o ahorita es tu primer acercamiento con un zombie? Pues no, realmente a mí muchos de mis amigos conocidos y uno que otro cuate que me encontraba por ahí, así muy fans, ¿no? De The Walking Dead, y me lo recomendaban mucho, ¿no? Yo así, no soy tan fan de los zombies, pero un día... De hecho, cuando salió, porque se presentó en La Mole, el tomo 1, dije, bueno, es el número 1, porque luego también lo que da flojera es, ¿en qué número van? Pues como en el 500, yo quiero leer desde el primero. Entonces, como anunciaron y sacaron el primer tomo, dije, bueno, si está a la mano y tengo lana, lo compro y le voy a dar una oportunidad. Me gustó mucho el primer tomo. Y en lo que esperaba para que saliera el segundo tomo, me puse a ver la serie de televisión. Que digamos que los primeros dos capítulos sí son más o menos parecidos a la historia del cómic. Ya después se disparan en personajes y en la historia. Ya más bien es una adaptación demasiado libre. Pero creo que va bastante bien. Y a pesar de que ya ahorita llevan 15 o cuántos años el cómic y la serie, ahorita va empezando la tercera temporada, pues se podría decir que ya a lo mejor todo el mundo por terceros ya podrías haberte enterado de ciertas noticias, de quién se muere y etcétera. Por alguna razón yo no lo he hecho, entonces para mí es como relativamente nuevo todo esto. Estoy ahorita empezando a leer el segundo tomo, me parece una buena edición, qué padre que sí estén cumpliendo con las fechas. Y lo único que no me gustó, que ya me estuvieron contando qué fue lo que pasó, es que cambia el dibujante, porque el dibujante del primer número, que es el co-creador, que es Tony Moore, en el número 2 ya no es, y yo así, este dibujo ya no es el de Tony Moore, que sí me gustaba. Este no, o sea, digamos que cumple, pero no es de mi agrado tanto como el que estaba antes. Ya me platicaron la que le hizo el señor Kirkman a su colega para cuestiones de la serie de televisión y cosas así, entonces, o sea, estuvo el pleito. Pero, los que no lo estén leyendo, échenle un ojo. La verdad está bastante bien, cumple. Me parece una buena historia en general, muy bien narrada, muy bien contada. Y en cuanto a las publicaciones de Kamite, no les encuentro fallas. No, físicamente están muy padres, no les encuentro demasiadas broncas de traducción y cosas, o sea, detalles gramaticales, ortografía, eso no he notado así nada. La verdad está bastante, bastante bueno. Échenle un ojo, denle chance. Y búsquenle bien, porque también me he topado con muchas personas que dicen, no, es que no lo he visto por ningún lado. Yo el tomo 2 lo compré hace una semana en un puesto de periódico, así, y lo he visto en varios. Como recomendación, porque cuando he pasado por ahí, hay bastantitos, es por Buenavista y sus alrededores. La Guerrero y todos esos, hay un chorro de tomos. Por ahí segurito los encuentras y todavía el número 1. Pues es que es bien peligroso, por ahí quien va, por eso no se venden, por eso los encuentran. ¿Qué decías, Dave? Ah, bueno, yo ahorita no he podido comprar el número 1 de Fanboys contra Zombies de Kamite, pero sí la estoy siguiendo en inglés. Y sí, está bastante entretenida, es un grupo de frikis como todos nosotros que están en una convención. Y lo padre es que tiene muchas referencias a muchas cosas, entonces tanto en dibujo como en las acciones. Y yo no me acuerdo, creo que esa iba a ser miniserie como de 12 números. Pero ahorita va creo que en el 7, en Estados Unidos. Pero sí está muy padre y está muy, muy entretenida. Que en este caso, a mí lo que se me hizo una buena decisión por parte de Kamite es que publicaron el número 1 es la portada variante de Humberto Ramos. Ellos mostraron ahí visión de si tenemos portadas variantes que pueden pegar más que otras y estamos en México, pues metemos la de Humberto Ramos. No, Leoco, creo que ibas a decir algo. Primero, con respecto de Bruguera, a través de los diferentes medios de contacto que tienen los coleccionistas, lectores con la Covacha, nos han tocado, por ejemplo, muchas quejas en cuanto a Bruguera. El tomo número 2 de Redeemable, ya con el 1 ocurría de que como que no tiene mucho cuerpo el cómic y se dobla mucho y se marca mucho, ¿no? Pero el número 2, las portadas como que se están despintando un poquito el barniz. Sí, el barniz. Lo tienes mucho tiempo en la mano y hay algunos números que te dejan un poco la marca, y es lo que varias personas lo han comentado, de diferentes estados de la República, así que como que ha sido ok, o sea, no es como algo focalizado, exacto. Igual, como mencionaba ahorita, ya pasando del lado de Kamite, Waco decía que pues aquí en el DF conseguir los cómics de Kamite no tienen ninguna bronca. Podemos ir tanto a las dos tiendas que están en el centro o en la gran mayoría de puestos grandes que hay en cada colonia, ¿no? Pero la gran queja está en provincia. Kamite, como Bruguera, prometieron que iban a llegar a locales cerrados. Bruguera desde un inicio, claro, que iba a llegar a Comercial Mexicana y a Sanborns, que ya lo está haciendo. Y Kamite dijo que igual iba a llegar a Sanborns de entrada y no sé qué otras tiendas. Pero a la fecha no están llegando. Y mucha gente de provincia se está quejando porque ya el tomo 3 de Walking Dead sale en unos días más. Está a la venta. Y mucha gente no pudo ni conseguir el número 1. Por un lado. Luego, por otro, en la entrevista, y hecho en la entrevista que tenemos en Comicase, que le hizo David al director de Kamite, él mencionó que próximamente en las tiendas de Kamite iban a empezar a aceptar tarjeta de crédito, que brincamos también en lo mismo, llegan chavos a comprar, y yo he estado ahí en la tienda y traigo un dato adicional ahorita para comentar, este fin de semana que quise comprar el tomo 2 de Walking Dead, yo ya con la ilusión que quizás ya podía ocupar la terminal de tarjeta de crédito, ocurrió que todavía no tienen terminal de tarjeta de crédito. Y el dependiente me dijo, no, pero no hay muchos clientes que lo pidan. Y coincidentemente, dos clientes atrasito de mí dijeron, no estás aceptando tarjeta, y dejaron sus tomos de Walking Dead y se salieron, ¿no? O sea, quizás no tengan la visión, no lo estén viendo, pero allá afuera hay gente que se está esperando o a que llegue a Sanborns para tener una distribución un poco más equilibrada por todo el país, porque al final del día, pues no sé cuántos Sanborns haya, pero hay en todas las ciudades grandes hay al menos uno, ¿no? O los locales cerrados como los supermercados. Eso por el lado de la distribución y camite. Brincando un poquito más a noticias igual de cómic mexicano, hace unos días Arturo Gutiérrez, el editor de Marvel México, anunció que ya el primer hardcover de este año que sale es en el mes de mayo, y por fin van a sacar el tan pedido Kick-Ass de Millar y Romita. ¿Hace cuántos años salió la película? 2 años. Hace 2 años en este festival llamado Festo de cómic, en una entrevista Giovanni Arevalo comentó que él quería traerlo en hardcover. El año pasado, en otra entrevista que tuvimos con él, nos mencionó que quizás aparecería en Biblioteca Marvel. Y bueno, afortunadamente no fue en Biblioteca Marvel, porque a cierto sector de los coleccionistas no nos ha gustado mucho ese formato. Pero ya está anunciado, ya es oficial, se puede decir, que en mayo sale Kick-Ass en hardcover, y es el primero que sacan este año. Quién sabe cuántos irán a sacar, pero ya tenemos ese dato adicional por ahí. Más o menos, ¿cuándo sale la película de Kick-Ass 2? Me imagino que será para verano, ¿no? ¿Junio? Dice Waco que junio coincidirá esta vez con la secuela. Entonces esperemos que... a ver qué tanto... Aquí lo interesante sería ver qué tanto se tardan en sacar Kick-Ass 2 en cómic, en español. Bueno, para el precio que le van a poner, sería conveniente que pusieran las dos miniseries en un solo tomo. Y eso me parecería lo correcto por los 300 pesos que seguramente se van a pedir. Hoy que se hizo pública la noticia, bueno, hoy... que es día lunes, ustedes lo van a ver a partir del jueves este programa, ya empezaron en los foros las especulaciones. ¿Qué contendrá? ¿Contendrá la primera? ¿Contendrá la segunda? ¿Contendrá también la de Hit Girl? Hubo gente que se empezó a quejar, no, como un hardcover, mejor lo hubieran sacado en Monster o en Omnibus. Lo de siempre, nunca nos dejan totalmente satisfechos, ¿no? No, es que si hay que comparar, ¿cuánto cuesta la edición original en inglés? De hardcover de la primera miniserie deben dar alrededor de los 300 pesos. Entonces no convendría, bueno, obviamente si no se sabe inglés, pues sí te conviene en español, pero normalmente las ediciones hardcover estadounidenses traen extras aparte de la historia, ¿no? Normalmente traen sketches, traen partes del guión, traen entrevistas, cosa que las ediciones de Televisa no han traído. Entonces también, digo, por el precio, lo más conveniente es que trajeran por lo menos las dos miniseries. Y ahorita que hablan sobre cuestiones de ediciones mexicanas de material extranjero, se me había olvidado mencionar un dato de esta cuestión de Walking Dead. Recomendarles, no he podido revisarlo tan bien como quisiera, le di ya una leída. Hay un sitio, un blog que tiene Alfredo Villegas, que habla sobre traducción, y precisamente habla sobre la traducción de Walking Dead de Kamite, y tiene ejemplos interesantes de algunos errores que están teniendo, que le cambian de hecho un poco el sentido a lo que dicen los personajes, o también el hecho de cómo el rebajarle el tono a las groserías cuando en primera no estás leyendo un cómic para niños, que The Walking Dead no se lo compraría a mi chavito, no es como el memín que colecciona acá el señor David. Entonces, como el hecho incluso de bajarle un poquito de tono al lenguaje de personajes que de por sí son así como corrientones y toda la onda, pues les cambias la personalidad, ¿no? O terminan diciendo otras cosas distintas. El sitio web de Alfredo es un de Blogspot. No es fácil de leérselos, así que se los voy a describir. Anoten, es house, casa, house, guión intermedio, of, O-F, guión, otra vez intermedio, ngeny.blogspot.mx, house, guión off, guión ne.blogspot.mx, y ahí tiene un articulito padre, un comparativo chido, la verdad, está interesante, de traducción, porque él es traductor de profesión, sobre The Walking Dead, y en una de las actualizaciones más recientes también tiene algo que ver, por lo que veo, un artículo sobre el quehacer, vamos, de los traductores. Denle una oportunidad, chéquenlo, y ya la siguiente semana ya lo traeremos. La siguiente quincena lo traeremos bien leidito y ya lo comentaremos más a fondo. Esta semana, o ustedes el día de ayer en Estados Unidos, hoy para los bienaventurados que lo tengan en suscripción o los que tengan tiendas de cómics y lo hayan logrado traer al día siguiente luego, esperemos que sí. Hoy en México, al menos en papel, estamos suponiendo que hoy estamos leyendo ya Batman número 17, que es la conclusión de este arco, de esta la historia del año para Batman, al menos, que es Death of the Family. Ayer salió en Estados Unidos, ayer miércoles, y pues ahí están las apuestas en Las Vegas y todo, no es cierto, pero sobre quién será el que pase a mejor vida. Hay quienes dicen que puede ser cualquiera de los Robins, o ya sea Jason Todd, Tim Drake, o incluso Damian Wayne, que puede haber pasado a mejor vida, no lo sabemos, pero muchos dicen que podrá ser Alfred, que sería pues la mayor pérdida que podría tener Batman. Creo que sería el más arriesgado, la verdad, porque pues ya que maten a un Robin no nos espanta, no nos sorprende. Y yo apostaré. Ah, bueno, diciendo que ninguno de los señores que están en esta mesa están leyendo Batman. Yo creí que todos iban a dar una opinión. Resulta que el único que lo está leyendo soy yo. Entonces, dice David que él sí lo lee, pero va atrasado, o sea que no lo ha comprado. Tiene de diciembre para acá. Tienes dos números sin leerlo, pero aún así puedes apostar. Vamos a hacer un ejercicio de premonición. ¿Quién? De adivinamiento. Adivinación. ¿Quién crees que para el día de hoy que nos están escuchando, quién crees que murió ayer? Pues yo creo que va a ser Damian. Damian, porque también, aparte de Alfred, ahorita Bruce Wayne ha hecho como que un buen trabajo dándole a Damian el espíritu heroico que no tenía al principio, porque era un asesino. Ahorita ya se ha convertido un poquito más en Robin, ya tiene más puesta la capa. Y aparte de Alfred, yo creo que pues su hijo es el que más le dolería también. Yo solo quiero dar un dato adicional. Hablábamos de figuras hace ratito. Dentro de las figuras nuevas que acaban de lanzarse en este Toy Fair, fue la figura precisamente de Damian, que ya había salido de figura de coleccionismo, pero no de figura de acción de DC Universe Classics, que ya la vamos a tener, ¿no? Así que puede ser un anuncio por ahí de lo que puede ocurrir. No, ya, aparte de que Damian tiene también la ventaja de tener la influencia ahí con su abuelo Ra's al Ghul, pues lo matan y lo meten al Pozo Lázaro y pues al ratito regresa, no creo que sea el problema. Yo espero que no, pero ojalá sea Alfred para que cambie un poquito ahí. Es el papá, vamos, no le puede doler nada más, ni al desgraciado que tiene de mocoso como hijo. Pero a ver, vamos a ver qué sucede. Y ahora sí, para cerrar la sección noticiosa, recordarles que vamos a estar por allá en la Feria de Minería. Y aparte de estas charlas que les dimos hace rato del calendario de actividades que va a haber organizado por BEF, también hay lanzamientos de Resistencia, uno de los dos o tres sellos preocupados en publicar cómics en México de autor. El domingo 24 a las 7 de la noche en el Auditorio 4 se presentan tres nuevos títulos de la colección narrativa gráfica de Resistencia. Uno va a ser La Irreverente Sonrisa de Cintia Bolio. Presentan Antonio Elguera y la misma Cintia. Y esto va a ser un recopilatorio de su trabajo y publicaciones, algunos trabajos mejorados, corregidos, a lo largo de su carrera y también algo de material completamente inédito. Además también de La Irreverente Sonrisa de Cintia Bolio, se va a presentar Las Insólitas Aventuras de Johnny la Torta, de Luis Fernando, seguramente una compra obligada, aparte seguramente también a muy buen precio, porque siempre Resistencia maneja precios muy accesibles. Presenta el señor Ferrer. Señor Ferrer, ¿qué nos puede decir de esto? ¡Ay, no vino! Y el autor, Luis Fernando. Recopilación de los mejores cartones de Johnny la Torta. Este personaje, pues, nacido allá en las tiras de Listerietas del suplemento La Jornada en los años finales, 80s, 90s, ¿no? Principio de los 90, ya hace más de 20 años. Y en este tomo va a explicar cómo surgió y evolucionó Johnny la Torta. Y destaca el relato de La Llorona. Y también presenta Patote de Juan L. Presentan Josefina Larragoiti, la editora, directora de Resistencia. Y el mismo fisicomiquero favorito de todos, el señor Juan Manuel Arellano, Juan L. Este es un recopilatorio de sus historias y cartones publicada habitualmente en su webcómic y también con algunos detallitos mejorados. Esto en cuanto a lo que viene haciendo ya desde hace unos como, ¿qué? Como 5 años, 4 por lo menos, Resistencia publicando cómics en México. Y ahora, sin más por el momento, me parece, nos vamos a ir a un breve corte musical. Usted está escuchando el podcast de Comicase. Cancionero. De la viñeta al gañote. Y para el primer cómic cancionero de esta tarde, mañana noche, te vamos a presentar la canción Land of Confusion. Es un cover que la banda Disturbed hizo de otra banda, que se llama Genesis. El tema original es del disco Invisible Touch de 1986. Y casi 10 años después, esta banda metalera, Disturbed, toca un cover bastante popular, sobre todo también por el videoclip. Esta canción en su cover aparece en el disco 10,000 Fists, de Fists más bien en plural, del 2005. Aquí, ¿cómo relacionarlo y por qué con cómics? La portada de este disco y relacionándolo también con la futura visita de Greg Capullo, dibujante de Batman, de Spawn y de varios títulos más, a la Mole de Marzo, que es este 21, 22 y 23 de marzo. Él y junto con Todd McFarlane diseñaron la portada de este disco y curiosamente también lo diseñaron los personajes que se usarían para el videoclip. Si bien ellos no la animaron, pero sí diseñaron a los personajes que se utilizarían para este video también bastante conocido. Entonces, pues ya sin más los dejamos con esta canción. Esperemos que les agrade. Y podrán obviamente encontrar también en comicase.net el videoclip por si les interesa checarlo en un ratito más. I can't. sometimes I don't know why, but this old town just seems so hopeless. Y después de esta rolilla, ya estamos en las grapas, en la mitad justa del programa. Bueno, quién sabe si sea la mitad, la verdad, pero le calculamos que sí. Están chuecas las grapas, vino defectuoso el número. Tenemos dos cómics, dos ejemplares de Irredeemable, número 2 de Bruguera. Estos son cortesía de Edco, el negocio comiquero y de distribución de Marco Antonio Ortiz. A él lo encuentran ahí en el Rock Show, físicamente, en el Rock Show todos los sábados. Los domingos él nos está poniendo ahí. Los domingos nada más va el David, porque tiene ahí unas tareas especiales. El sábado él está ahí, es, si no me equivoco, el segundo pasillo, casi en contra, al ladito de donde está Fernando de Comics México. Está Marco, quien es el que está distribuyendo para tiendas de cómics los cómics de Bruguera y los de Camite. Así que si tú tienes un negocio comiquero, pues aprovecha y acércate con él para hacer negocios. Bueno, estos dos cómics son cortesía de Marco Antonio Ortiz de Edco. Y el señor Lyoko aquí les va a decir cómo se los van a ganar. Para poder participar y ganarte uno de estas dos copias de Irredeemable de Bruguera, tienes que enviar un correo a revistacomicase@gmail.com. Pero lo tienes que enviar el día lunes 18 de febrero a partir de las 12 del día. El correo 14 y el correo 15 van a ser los ganadores. Simplemente pedirlo. Pero tienen que cumplir mandándolo ese día a partir de las 12 del día. Cualquier otro correo que llegue antes no será tomado en cuenta. Y ahora sí que el correo 14 y el correo 15 serán los ganadores. Y aprovechando que dices que cuál es, va a ser la pregunta que tengan, que puedan pronunciar, que manden un audio, un MP3, pronunciando el nombre del cómic. Vamos, va a ser muy divertido. No, no es cierto. No, no, porque decía, no me acuerdo quién nos decía que es una bronca pedir, ver cómo la gente pide el cómic, porque cuesta trabajo, puede ser irremediable, irremendable, inrimable, ya habíamos dicho, se presta muchas, inarrimable también, que lo que sería muy triste también. A mí me tocó en un Sanborns que yo sabía que ese día había llegado el número 2 de Irredeemable, y le dije al chavo que había llegado cómics nuevos, que iba a checar la torre que tenían que todavía no acomodar, y me dijo, no llegó ningún cómic. Dije, no, yo sé que hoy llegó, porque los de aquí en la zona ya por redes sociales ya me enteré. Checados, dice. No, por redes sociales ya me enteré. Me dijo, no, mira, es que tenía flojera de desacomodar toda la torre que tenía antes de que la hora que lo tenían que hacer. Le saca una lista que donde viene todo lo que llegó de Intermex y me muestra. Mira, no hay ningún cómic. Le dije, mira, este de aquí es el cómic que estoy buscando. Es un cómic y no lo pudo pronunciar el chavo. O sea, simplemente no lo intentó en varias ocasiones y nunca lo pudo pronunciar. Y ya, de mala gana, movió las revistas y ya me lo pude llevar, ¿no? Pero ya me tocó que no lo pudieron pronunciar. O sea que no solamente fuiste de odiosito a molestarlo, ahí al Sanborns, a ventanearlo, sino que además lo humillaste porque no pudo pronunciar el nombre. Porque no habla inglés. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes orgulloso de tu acción, de tu proceder? Dice que David, que en qué Sanborns para irse a burlar del señor ahí de las revistas. Es como el día del ¿qué era? El juguetrón. No, el juguetivici. Vayan un día. Lo malo es que creo que ya no trabaja ahí el chico en el juguetivici. TVC de pabellón, no, el que era Parque Delta, ahí junto al cine. Oh, qué divertido, cuate, porque el encargado, hace unas 2-3 semanas pasamos por ahí esperando encontrarnos con el cuate que vendía ahí en juguetivici. Sí, yo creo que era el que estaba ahí en... No, no tienes un área en especial cuando estás en una juguetería, tú vendes de todo. Llegamos hace ya muchos meses al estante de los juguetes de Marvel. Y yo me imagino que es una táctica que usa con los papás para apantallarlos y lograr la venta, que está bien, pero ya si te toca un comiquero y llegas y preguntas por el precio del Red Hulk, algo así, y te sale con que sí, mira, es que lo creó Lex Luthor cuando peleó con Doomsday. Entonces yo me quedé así de, no me reí ni le dije, oye, me estás cuenteando, quería ver qué más me decía, nada más volteé a ver a Ellie, diseñadora de la revista, así de... ¿Ya viste lo que está diciendo? Y luego un Punisher, ¿no? que tenía ahí este con su uniforme negro, el más como pues modernón, por decir así. Sí, este es el Punisher de la primera aparición, que no sé qué. Y dices, pues el Punisher, ya para los más nerdos, pues sabemos que traía guantes blancos, entonces no podía ser ese. Y no me acuerdo qué otro personaje, pero ya mezclando así de editoriales. Sí, este lo creó Lex Luthor para pelear con Doomsday. Y lo malo es que ese personaje creo que ya no trabaja ahí, pero... Pero bueno, ¿ahora trabaja dónde? Con mi casa. Pero bueno, por otro lado, ya en el tema central, habían propuesto platicar un poco de las relaciones amorosas, amor y amistad en el medio del cómic. Y no nos referimos a amor filial entre los colaboradores de Comicase. ¡Que lo hay! ¡Que lo hay! Porque, claro, sí, no podría faltar. Pero, más bien, estamos hablando obviamente de personajes y sus amores. Aquí el señor David fue el que propuso el tema, pero también traía Lyoko un dato interesante. Esta cuestión de cómics de amor, cómics románticos, ya tiene muchísimos años, o sea, medio siglo de existencia, ¿no? Obviamente ya esos títulos no existen en la actualidad y son pocos los que llegan, es lo que también estaban platicando fuera del aire, que son pocos los cómics de editoriales grandes que tienen como un sustento amoroso por sí mismo. O sea, sí hay un trasfondo, pero no es la verdad lo más principal. Arránquese, señor Lyoko. Sí, como mencionaba en esta propuesta original, con base en el correo de David, esta semana, bueno, la semana pasada salió a la venta un cómic llamado Young Romance de New 52 por parte de DC Comics, que en la portada están otra vez retomando ese icónico beso de Superman con Wonder Woman. Bueno, ese título de ese cómic viene de un cómic más antiguo que creo que fue de finales de los 40, publicado por una editorial pequeña que tuvo muchísimo éxito. Las diferentes páginas que pude leer en internet consideran a Young Romance como el primer cómic de romance tal cual que existió en la historia. Dentro de los colaboradores originales destacan Joe Simon, creador de Capitán América, y Jack Kirby. Y este título, cuando la editorial tronó en algún punto de los 60s, la compró DC Comics, o compró los assets DC Comics, y continuó publicando hasta entrado los 70s, Young Romance, hasta que finalmente murió, junto con otras editoriales que en esos años se sumaron se subieron al mismo barco, ¿no? Como en esa época los superhéroes bajaron, antes de la Silver Age, como recordamos, había de western, de horror, de guerra, y los de romance eran súper, súper rompeventas, ¿no? Recordamos tiras cómicas como Rex Morgan MD, un doctor que tenía una tira cómica que todavía en los 80s se leía aquí en México en los periódicos. El Novaro tuvo una colección larguísima llamada Susi, Historias del Corazón. Y bueno, este cómic de Young Romance lo retoma DC Comics para sacar este especial del 14 de febrero, para contarnos algunas historias románticas de los diferentes personajes del universo DC. Pero esta no es la única editorial que ha hecho esto. Algunas otras, aparte de DC, tienen ya como la gran costumbre de... Aquí me está pasando Jorge el dato, que Young Romance... está llegando un cable de último momento. Está recordando que Young Romance es del año de 1947 y era la editorial Crestwood Publications, aquella editorial que inició esto de los cómics de romance o de amor y que tronó. Regresando donde estaba comentando, otras editoriales como Marvel desde los 90 también hicieron algunos experimentos sacando. De hecho, Marvel, algo que hizo desde muy sus inicios era, cercano al Halloween, cercano al 14 de febrero, a la Navidad, no siempre, pero en algunos títulos, de repente en el cómic per se, o del Hombre Araña o de Daredevil, tocaban estos temas de universales, ¿no? En febrero de 1964, en Spider-Man tocaban el 14 de febrero, y el siguiente año o dos años después lo hacían en Daredevil, etcétera, ¿no? Marvel como que tuvo eso muy presente desde sus inicios, pero dentro de los mismos cómics. Fue hasta finales de los 80s, principios de los 90s, que se les empezó a ocurrir, aparte de sacar esos especiales de cada año, los anuales, empezar a sacar especiales dedicados exclusivamente a las historias de amor, a las historias amorosas, ya sea como especial de romance, especial de San Valentín. En los últimos años sacaron, de hecho, hace una miniserie, hace unos 5 años yo creo que se llamó Yo Corazoncito, o sea, Yo Amo a Marvel, y con unos subtítulos que eran Mi Corazón Mutante, mi La Telaraña del Amor. Hubieron uno casi para cada familia de cómic de Marvel, muy muy muy chistositos estos cómics. En algún punto de los 90 hubo un especial de Bloody Valentine de Punisher. Y bueno, por el otro lado, DC Comics en algún punto de los 90 republicó unos especiales iguales de Young Romance, que por años los había dejado ya descansar. Y bueno, siempre es todo el tema presente en los cómics de superhéroes, ¿no? Porque otros cómics, como previamente ya comentábamos fuera del aire, nunca los han dejado de tocar, ¿no? Simplemente los mangas, gran parte de ellos, todo el tiempo el amor y las relaciones están presentes en sus historias. Aquí, aprovechando que en la mesa tenemos a un experto en Archie, me gustaría que David nos comentara, porque efectivamente, como decía Lyoko, en el cómic de superhéroes el romance está presente, pero es algo como, digamos, exactamente tangencial, algo recientón, ¿no? Pero por ejemplo, Archie, si tiene algo, es romance, ¿no? Es decir, creo que Archie es sin romance, no ubico el cómic, ¿no? No sé, David, que pueda comentar sobre eso. Sí, no, de hecho, efectivamente, como comentábamos, lo que es el romance, pues es como que trasfondo de los cómics de superhéroes, porque, pues realmente, ¿por qué salva siempre de Superman a Lois Lane? Pues porque la ama, ¿no? Y respecto a Archie, pues sí, realmente todos los problemas que siempre se mete Archie siempre ha sido o por quedar bien con Verónica, o por quedar bien con Betty, o principalmente con las dos. Siempre comete sus estropiezos ahí por las dobles citas que siempre tiene este joven adolescente. Y sí, pues principalmente eran siempre las historias del triángulo amoroso de Betty, Archie y Verónica. Pero ya con el tiempo pues han ido metiendo más galanas a Archie, o incluso las galanas que le han metido a Torombolo, o muchas veces sacaban historias así alternativas de Gorilón con Magda, o de Esther con Torombolo. Entonces, bueno, Torombolo, como lo conocemos aquí, que lo seguimos latinalizando. A ver, otra vez, toma dos. Lo seguimos latinalizando. Latinizando. No, porque es Archie. Entonces, pues sí, realmente la base principal de Archie, además de la adolescencia, pues es el amor, ¿no? Ahora sí que, como todos nosotros que fuimos adolescentes. Yo tengo la duda si realmente Archie se habla de amor, porque yo siempre que recuerdo, pues Archie jugaba con ambas, ¿no? De hecho, ahorita que preguntas que han salido por ahí nuevas galanas, ¿no han salido galanes nuevos para Betty o Verónica que hayan tenido algún peso en las historias? Digo, porque eso nos hablaría entonces de que el cómic tiene ahí ciertos vicios machistas que habría que tratar de eliminar y tratar de modernizarlo, ¿no? No se vale que el cabrón de Archie se la pase. No se decide por alguna de las dos, ¿no? De hecho, sí han salido por ahí algunas otras parejillas, tanto con Betty como con Verónica, pero no han sido tan estables como el triángulo amoroso. Siempre han sido como que historias así, un par de historias por ahí cada año, pero pues siempre terminan pensando siempre en Archie, no sé por qué, pero siempre siguen siguiendo con Archie. Habrá que pensar, ¿qué les da Archie a las dos? ¿Qué les da Archie a Verónica y a Betty que permanecen ahí con él después de cuántos años? ¿50 años, ¿no? De ahí de este triángulo. De hecho, recientemente, hace un par de números, si no me equivoco, no recuerdo a qué título de los tantos que tiene Archie, hubo un especial donde hicieron un crossover con Sabrina la Bruja adolescente, donde estaban peleando las chicas y los chicos, y Sabrina los castigó y a las chicas las convirtió en chicos y a los chicos en chicas. Hay una portada súper divertida donde está Archie como no recuerdo el nombre, Archaya o algo así, no recuerdo el nombre que le pusieron, y tiene a como hombres, a Betty y a Verónica, intentando conquistarlo, ¿no? Pero es muy divertida esa portada, que por eso se compra ese número. Y la historia, pues, es X, ¿no? Pues está cotorra, pero pues es eso totalmente X. Ahorita, por ejemplo, lo que preguntaba Rodro, recientemente, por ejemplo, como hemos platicado previamente, en Archie han hecho algunos por ahí experimentos para llamar la atención de la gente, poner el reflector para que se vendan los cómics, ¿no? En los últimos años, de hecho, Archie ya tiene novia, y es la negrita, que creo que se llama Valerie, que es parte de las Pussycats, de Josie and the Pussycats. Es la novia actual de Archie ahorita. Y no creo que Verónica anda anda con un negrito, no recuerdo cómo se llama. No, es Betty quien anda con un negrito, no recuerdo cómo se llama el negrito, es chavo. Pero ya ha habido como algunos cambios en el status quo de tantos años que habían habido en la revista. En la versión futura, este cómic que hemos comentado antes de la vida de Casado de Archie, de hecho, quien ha regresado, había una chica que en los 90s entró, Cherry Blossom, una pelirroja que le metieron a la jugada para hacer un triángulo más complejo en esta relación. En esta historia del futuro regresó Cherry Blossom, pero regresó como una pauta dramática, porque regresó con cáncer y están con todo este rollo de la prevención, porque es un cómic con otra temática, ¿no? Pero pero sí han habido algunos cambios, pues, mercado técnico, ¿no? Como siempre. También en Archie, que ya hemos mencionado, el amor homosexual, el amor gay, que también se ha visto en todos los títulos, yo creo, de todas las editoriales en últimos tiempos. Pero sí, pues Archie fue de los primeros en dar este salto de la relación gay y llegar hasta la boda, ¿no? Que mencionar que obviamente parejas gay hay desde antes en Marvel, ¿no? Northstar y el... ¿Cómo se llama su...? Bueno, que los casaron hace... En este año fue, ¿no? Fue en 2002. En 2012 esta boda muy, muy promovida, publicitada. Pero pues la verdad también... Bueno, en mi caso no soy seguidor del personaje, que supongo que es uno de ahí de la banca, ¿no? De segunda categoría. Que curiosamente ya desde hace varios años sí se habían dado personajes, pero se había dado el personaje homosexual en algún equipo de superhéroes o este tipo, pero tal como relación de un personaje con otro casi no se habían dado en los cómics. Y tuvo que ser con Midnighter y Apollo de The Authority, donde ya tanto... Sí, Warren Ellis como Mark Miller... pues detallan bastante bien su relación, incluso muchas de sus motivaciones es justo el amor que se tienen entre ellos. Y lo más chistoso es la ironía de pensar que son Batman y Superman, ¿no? De Batman pocos somos los que dudamos que sea heterosexual, ¿no? Digo, ya bastantes estudios se han hecho al respecto, estudios serios aparte, sobre la posibilidad de que Batman sea heterosexual, y pues no, la probabilidad es demasiado baja, digan lo que digan los superfans. Pero bueno, no, yo creo que lo interesante del romance en los cómics es, como decía Leoco hace un momento, en la época de oro, pues el cómic tenía muchísimos géneros. Los superhéroes eran uno más y no eran el más popular. Hubo momentos en que el cómic romántico fue el más popular, y era tan popular que no solo lo leían hombres, también lo leían mujeres. De ahí que surgieran tantos títulos. De hecho, Stan Lee también llegó a escribir cómic romántico para jovencitas, antes de que Marvel se llamaba Atlas. Stan Lee inició escribiendo este tipo de historias porque eran las que más vendían, era lo que quería el público. Recordemos que en aquellos años, estamos hablando finales de los 40, inicios de los años 50, bueno, toda la década de los 50, pues o no había televisión, o todavía no era tan popular como lo es ahora. El cine no era tan fácilmente accesible también como lo es ahora. Pues la gente tenía que buscar otros medios de entretenimiento, ¿no? Y justamente a través del cómic, pues, podían acceder a historias de horror, historias de vaqueros, historias de ciencia ficción, historias de fantasía, adaptaciones literarias de grandes novelas a cómic. Y bueno, y es este cómic el que permite que muchas veces incluso toda la familia se vuelva lectora de cómics, ¿no? O sea, se los compraban al niño, pero al mismo tiempo que le compraban al niño los superhéroes, pues el papá se compraba unos westerns y la señora se compraba unos cómics de romance, ¿no? Y es interesante analizar cómo ha ido variando a los años del tiempo. Digo, llegó un momento en que, pues, perdió popularidad. Obviamente, en cuanto la televisión agarró más vuelo, pues los cómics se fueron al carajo. Digo, también tuvo que ver ahí lo del Comics Code y ese tipo de cosas, pero la realidad es que fue la televisión la que le dio en la torre. Hasta llegar a nuestros años, cómo el romance ha ido cambiando. Se mencionaron ya aquí los amores gay, que es algo que tendría que haber pasado desde hace por lo menos 20 años, porque era innegable que también hay un gran público lector de cómics que son de la comunidad gay, y no se les estaba tomando en cuenta, no salvo en el cómic independiente, que siempre ha tenido este tipo de historias y siempre ha habido, o los mismos cómics hechos por autores homosexuales. Pero, por ejemplo, otro aspecto que igual no tiene mucho que ver con el amor, pero tiene que ver con la cuestión sexual, no ha sido tocado en los cómics. De hecho, mencionaba Aldo hace rato el nuevo título de Gatúbela. Cuando salió el número uno causó mucho revuelo porque las escenas finales, o bueno, había unas escenas donde estaban Gatúbela y Batman prácticamente teniendo sexo, aunque con la ropa puesta, ¿no? Era algo bastante extraño. Pero esa es otra cuestión que no ha sido todavía tocada en el cómic de superhéroes populachero, el cómic, el mainstream. No se ha explorado mucho la sexualidad de los superhéroes, y creo que ahí habrá una beta importante, que no por hablar de sexualidad tendría que ser algo vulgar. Hay que hacer la distinción. Se puede hablar de cuestiones sexuales de una manera seria, de una manera responsable, y creo que de una manera natural. Y creo que sería algo interesante y que no ha tocado, sobre todo tomando en cuenta la cuestión de cómic sexual. Me viene a la mente el cómic de Lost Girls de Alan Moore, que él mismo la denominó como un cómic pornográfico, y efectivamente uno lo ve y todo el cómic son, todas las viñetas hay mujeres y hombres desnudos teniendo sexo. Sin embargo, el cómic no es vulgar. Vamos, el cómic nos habla de una parte necesaria, y aparte, yo diría que es una parte primordial de la especie humana, ¿no? O sea, gran parte de las guerras en este mundo tienen que ver con cuestiones sexuales. Más allá de los recursos naturales y ese tipo de cosas, hay mucha gente muy reprimida en el gobierno, en los gobiernos. Pero bueno, no, el punto no es aquí no es hacer una disertación política, sino más bien mencionar por qué no se ha tocado el tema de la sexualidad en los personajes superhéroes. Obviamente tiene que ver que todavía se consideran los superhéroes como personajes infantiles, pero bueno, si estamos viendo este tipo de escenas que rayaban en lo vulgar, la escena de Gatúbela, o sea, se veían los dibujos y pues estaban bastante cachondos, y justamente, bueno, uno pensaba, ¿por qué si hay este tipo de cosas, obviamente hechas para vender? ¿Por qué no hay cosas un poco más serias, ¿no? Donde se explore un poco más esto. Sí, de hecho, a ese respecto, ahorita que estás diciendo, yo me acuerdo cuando Superman perdió sus poderes hace algunos años, lo más que llegabas a ver era, no sé, llegaba Superman, besaba a Lois Lane, y en la siguiente viñeta salía Clark Kent poniéndose la camisa. O sea, era lo más que se veía así como que de sexualidad. Y también sobre cómics de amor, pues yo creo que también una beta muy importante que hubo en México, digo, todos la conocemos, doña Yolanda Vargas Dulce, toda su serie que fue de Lágrimas y Risas, pues la base ha sido el amor de sus historias, tanto que pues dio base a las telenovelas que todavía hoy en día siguen enamorando a las grandes amas de casa y a las chavitas. Mencionarles, recordarles que, aprovechando que dices lo de Yolanda Vargas Dulce, todavía está ahorita la exposición ahí en el Museo de Arte Popular, ahí en el Centro Histórico, muy cerquita de Metro Juárez. Señor Aldo. Ahorita que estaba comentando Rodrigo esta cuestión sobre el sexo, me vino también a la mente, recordé esta serie que ha salido ya durante... Bueno, no tengo bien el dato ahorita, cuántos años tiene saliendo Optic Nerve, por ejemplo, que si hay algo que está retratando ahí son las relaciones de pareja, y no tanto el romance o el amor, sino el desamor, ¿no? O sea, la incapacidad a veces que tienen los individuos de relacionarse con otras personas. Pero efectivamente el tema como un tema que pueda atraer a un público adulto se ve en la periferia, ¿no? Es decir, el mainstream lo ve como, efectivamente, como un atractivo, ¿no? Morbosón para vender, porque si uno revisa la Gatúbela de ahorita, bueno, es un bombón, ¿no? Que, insisto, yo soy fan, me gusta bastante, pero sí, efectivamente, el tema tratado seriamente, sí, no está en DC ni en Marvel, ¿no? Está en los alrededores. Sí, de hecho, siempre es el cómic independiente el que va a la vanguardia en esos temas. Regresando al tema del amor, ya lo del sexo era un comentario que sí quería acotar para hacer notar la falta que hace de esos temas en los cómics que tanto nos gustan. En lo que se conoce como novela gráfica, que ya hemos discutido aquí ampliamente que no es un género en sí, simplemente es el formato en el que se publican las cosas, pero bueno, sí sirve para diferenciar algunas obras que se alejan de los temas convencionales que podemos encontrar en la tienda común de cómics. La novela gráfica se ha abordado el romance y el amor desde una perspectiva pues un tanto más realista. De hecho, muchas de las grandes novelas gráficas que son como elogiadas por las crítica y por los fanáticos. La mayoría de ellas son historias de amor, y en muchos de esos casos autobiográficas. Ya hemos hablado aquí, ya he hablado alguna vez el cómic de Blankets de Craig Thompson, que como adelanto al siguiente artículo mío que aparecerá en la revista Comicasa Impresa, este cómic justamente describe cómo fue el primer amor del autor. Y lo hace de una manera bastante honesta, ¿no? Es el tema central, pero no es el tema importante en este cómic, ¿no? Hay un tema ahí muchísimo más profundo que no les diré cuál es para que lean mi texto en el próximo número de Comicase. Pero sin embargo, trata de una manera bastante honesta, bastante aterrizada, cómo fue que este cuate conoció a su primer amor y la posible decepción que vino junto con ello, ¿no? Con conocerlo. Vale la pena que le echen un ojo porque se van a identificar con muchas de las situaciones, sobre todo si ustedes fueron de esas personas que a lo mejor tuvieron un desarrollo tardío y ya entrando en sus años 20 empezaron a conocer a sus primeras chicas, sus primeras parejas. Bueno, digo chicas porque pienso que la mayoría que nos escucha son hombres, ¿no? Pero no quiero discriminar, más bien a su primera pareja. Justamente en Blanket se puede ver pues todas las dificultades que tuvo el autor para poder desarrollar una relación con la persona. No digamos una relación sana, ¿no? Simplemente desarrollar una relación con su primer amor. Este mismo autor, Craig Thompson, tiene otra novela gráfica llamada Habibi, donde también se trata el romance, pero no entre pareja. De hecho, me gustó mucho esta novela gráfica porque es una novela de amor. De hecho, el mismo nombre Habibi quiere decir amado en árabe. Y trata el tema del amor, a lo mejor sin meter romance, ¿no? Sin meter esta cuestión del enamoramiento, porque no es un amor de pareja. Es un amor más parecido al que hay entre padres e hijos, sin ser amor filial totalmente. Pero también pone en perspectiva muchas de las ideas que podamos tener sobre el amor, ¿no? O sea, vamos, el amor es un tema que ha sido estudiado a profundidad tanto por la psicología como por la filosofía. Hay mucho que se ha dicho, mucho que se puede decir, no nada más tomar la cuestión consumista del 14 de febrero o decir frases que a lo mejor pueden sonar vacías como te amo, te quiero. El amor va mucho más allá, ¿no? Porque el amor efectivamente hay gente a la que le hace hacer cosas, hay gente a la que le hace dejar de hacer cosas. Y en una novela como Habibi se puede ver reflejado esto muy, muy bien, ¿no? Es una novela que trata sobre el amor a varios niveles. La recomiendo bastante. También no voy a contar mucho de ella porque, repito, lean mi texto que va a aparecer en el próximo número de Comicase. Pero Habibi se ha convertido... ¿eh? Ah, sí. Y también búsquense los cómics que les recomendamos. Pues no nos hagan hablar nada más a lo tonto. Habibi ya se ha convertido en uno de mis cómics favoritos de toda la vida. Sobre todo por la manera de narrar que tiene el autor Craig Thompson. Es de los pocos que están experimentando con el cómic como medio actualmente. Y nada más para terminar este comentario, existe otra novela gráfica llamada Box Office Poison, que la gente de la revista Wizard en su momento la catalogó como la mejor novela gráfica de todos los tiempos. Me parece un tanto exagerado, no es... es entretenida, pero no es tan buena. Aquí lo que se puede ver en esta novela gráfica, aparte de que se le da un repaso a la historia del cómic y sobre todo a la historia de los derechos de los creadores de cómic, que es lo que yo creo que vale más la pena de esta novela gráfica, es el personaje principal tiene un tipo de enamoramiento bastante extraño. Bueno, extraño en el sentido que no, nunca lo había visto yo tan detallado, pero es el enamoramiento más común que existe, ¿no? Cuando te enamoras de una persona y a pesar de que te das cuenta que no tienes nada en común con ella, la costumbre o simplemente el miedo de estar solo te hace seguir con esa persona, ¿no? Es algo bastante triste. En este caso, en Box Office Poison, bueno, no lo retrata de una manera tan patética, pero sí te da mucho que pensar, ¿no? Y creo que es algo interesante de este tipo de cómics. Mientras que uno lee los cómics de superhéroes y pues es acción y se termina la historia y pues a lo mejor no se acuerda uno de la historia más que como anécdota para platicarla con los amigos, en el caso de la novela gráfica sí se queda uno pensando en algunas situaciones, ¿no? Uno no intenta identificarse con la historia, pero a lo mejor encuentra sucesos parecidos con la vida propia. Y se vuelve interesante, bueno, cómo lo resolvió uno. A lo mejor si me pasa en un futuro, cómo lo voy a resolver ya con la experiencia que me contó este amigo a través de su cómic. Creo que eso me parece una relación con los autores mucho más cercana, que genera un lazo que va más allá de la simple firma en la portada del dibujante superestrella de cómic de superhéroes. Simplemente dentro del cómic independiente los autores sí te están contando un pedazo de su alma. Y creo que eso es algo que acaba de serle. Y justamente yo creo que ahí está el amor que tanto esos creativos le ponen a sus obras como el respeto que le demuestran a su público. Sí, en ese sentido creo que el gran tratamiento que ha tenido el romance dentro del mainstream es que al final de cuentas en el trasfondo lo que está es la novela de caballerías, ¿no? Entonces, el superhéroe tiene que salvar a la chica porque la chica es la que está en peligro, ¿no? Y eso además es lo que se ha replicado en todas las películas ahora de Marvel, ¿no? Creo que el leitmotiv de todas las películas es que el superhéroe se enamora y entonces la chica está en peligro y entonces hay que irla a salvar, ¿no? Y creo que hay esfuerzos considerables, aunque no son muchos, de las propias editoriales en intentar no ver a la chica en peligro o a la mujer en general como el sujeto pasivo, ¿no? De la historia, que es suficientemente incapaz de, más bien es suficientemente capaz de meterse en problemas, pero lo suficientemente incapaz como para salir de ellos, ¿no? Entonces, y en ese sentido me recuerdo una serie que no fue muy larga, pero que a mí en lo personal me agradó mucho, que fue la de Spider-Man Loves Mary Jane, que es una historia donde la relación con el superhéroe estaba contada a partir del punto de vista de una Mary Jane adolescente, bastante cercana a nuestra realidad, donde vemos que Mary Jane no está sentada esperando a que Spider-Man pues le dé una razón de vida, ¿no? Es una chica que está viviendo su vida y que dentro del día a día se encuentra con el evento extraordinario de que uno de sus amores es un superhéroe, ¿no? Pero vaya, el tratamiento es, insisto, es como bastante interesante con respecto a cómo hemos visto las relaciones de pareja dentro del mainstream, ¿no? Sí, de hecho esta Mary Jane que menciona Aldo también fue como que base para la Mary Jane del universo Ultimate, que también ya no era la chica, como dicen, que estaba esperando a que la salvaran, sino que ya toma acción en la historia. Y también, ahora que mencionas a Spider-Man, pues por ejemplo el motor de muchos de los personajes pues es ya sea el amor, ya sea por salvar a la chica o por evitar perder otra persona. O sea, el clásico es Spider-Man que perdió a su tío, que era uno de sus grandes amores e influencias en la vida. Ay, hasta se me quiebra la voz. Pero y muchas veces en muchas de las historias ese recurso ha sido explotado en Spider-Man, ¿no? O sea, para evitar que otra persona querida muera es cuando le echa galleta y logra salir adelante el personaje. Retomando un poquito el punto de Aldo, esta serie de Mary Jane inició, creo que fue en el 2004, con una miniserie de 4 números, que hicimos simplemente Mary Jane, 4 o 5 números. Tuvo tal éxito que al siguiente año repitió y tuvo otra miniserie llamada Mary Jane Homecoming, que tuvo igual, vendió totalmente el tiraje, y al siguiente año fue ya una serie regular que duró 20 números, la primera temporada, porque ya lo empezaron a querer ver como serie de televisión. Hubieron 2 novelas de prosa basadas en este mismo universo alterno de personajes. Y aquí donde quiero ligar un tema con otro es que la segunda temporada fue escrita por Terry Moore. Que Terry Moore viene, y es, lo conocemos por esta gran obra que fue Strangers in Paradise, que narra esta... Es un thriller con drama y romance, que en general habla de dos chicas, Francine y Cachu y David, donde una está enamorada de la otra. y él está enamorado de la otra chica, y él aparte tiene algo, su familia tiene algunos nexos así extraños con una organización secreta. Es una gran obra, y Terry Moore es como que en lo que se especializa un poco, ¿no? En siempre darle a los personajes esa parte humana y siempre tocar mucho la parte de relaciones y el amor entre los personajes. Y retomando un poquito lo que comentaba Aldo hace ratito de estos personajes femeninos que pueden estar en historias de amor en las que no son ya el que está esperando que la rescaten, sino es la que también el hombre también lleva sus pantalones, la chica también, pero ya no está solamente ahí como premio, ¿no? Para el héroe. Por ejemplo, yo casi siempre, no casi siempre, creo que en cada capítulo del podcast hablo en algún momento de American Vampire. Por ejemplo, a mí me gusta, aparte de la acción que tiene esta historia, que trata de es una especie que por ahí de los años, estamos hablando del siglo antepasado, en los 800 todavía, se desarrolla una especie nueva de vampiros, que es más fuerte que la normal, ¿no? Que son personajes que pueden estar a la luz del día, tienen fuerza mucho mayor que la de los vampiros normales y nada, son vulnerables al oro, si no me equivoco, al oro. No al loro del Capitán Garfield, al oro. Y la historia te cuenta como una chica, así una aspirante actriz en Hollywood, quiere, es más bien a principios de los 1900, ¿no? Cuando empieza el cine. Quiere hacer carrera, por mala pata termina convirtiéndose en vampiro, y en uno de estos vampiros que son los American Vampire, que son esta... ¿Qué diría el señor Vidal? Aquí es el biólogo, que es una como que una rama, una subespecie. No, ¿qué no sería? Cómic, no, pero vamos, si no es de la línea de la familia de los vampiros, es una variante de estos vampiros. Y entonces la historia te platica a lo largo de las siguientes, que serán como 5 décadas más o menos, la historia de ella, y en un momento cómo se enamora de un músico de jazz o de blues, no me acuerdo de qué género toca, de qué género es músico Henry Preston, la chica es Pearl Jones, que es la protagonista, y es muy padre ver la aparte de todo lo que es la acción y de cómo los vampiros tradicionales, por decir así, que pertenecen pues sí como a una organización secreta mundial, cómo quieren deshacerse de los vampiros americanos porque son un riesgo para ellos. Es muy padre cómo ves que la relación de Pearl y de Henry a lo largo de 5 décadas, y cómo aquí la cosa es distinta, porque Henry, él sabe que su chica es vampiro y que va a ser inmortal y que en un momento va a llegar a morirse, ¿no? Y que tienen un trato de que nunca me vas a... No tienes permiso de convertirme, aunque yo esté ahí en el lecho de muerte, tú no puedes volverme vampiro. O sea, si tú y yo lo que duremos juntos va a estar chido. Entonces está muy padre porque aparte de todo lo que le sucede, batallas y demás, vas checando cómo a lo largo de 5 décadas va madurando su relación y ves como Henry va envejeciendo y ella lo adora y al revés también, hasta llegar al momento en el que está ahorita la serie, que es se interrumpe ahorita la serie como por el número 34, algo va ahorita, la escribe Scott Snyder, que pues junto con Jeff Jones ahorita es de los dos tops, ¿no? Escritores de DC, lo ponen ahorita a la enfriadora a American Vampire para que pueda escribir el cómic que tiene de Superman, ¿no? Con Jim Lee. Y está anunciado que sí lo retomarán este cómic, que de hecho ya está escrita buena parte de la historia de esta segunda temporada para concluir, ¿no? Pero ese, en verdad, está muy padre por el lado de la cuestión amorosa, ¿no? Como ambos sacrifican parte de su relación. Ella sabe que... Ella en varias partes del cómic está así como tentada a como lo ve envejecer y más de una vez está en riesgo la vida de este cuate porque él es mortal, ¿no? Y aún así le ayuda en varias de sus aventuras, como hasta eso respeta no abusa del poder que tiene ella como vampiro para convertirlo a la fuerza, incluso para mantenerlo a su lado, y como este cuate también sabe que en un momento van a tener que despedirse, ¿no? A la fuerza o de forma natural. Si pueden, chequenlo, está bastante. Esa parte de la relación personal de de los protagonistas está bastante, bastante bonita. Creo que ahorita Lyoko dio dijo una palabra clave en los cómics, que es que es muy humano. Yo creo que la introducción del amor en los cómics superiores fue cuando empezaron a hacerse un poquito más humanos. Y ahorita que Jorge menciona lo de los vampiros, digo, no está Everardo que nos podría instruir un poquito más en el tema, pero pues realmente Drácula también es una novela de amor, no es tanto de horror, sino que es de amor, y muchas de las relaciones que, como dice Jorge, que ha habido entre vampiros, se han dado por amor. ¿Y por Detroit, Michigan? Tal vez. No sé si... Solamente quería mencionar que es una lástima que Beto Calvo no pudo asistir, porque hay un par de cómics que yo sé que él sigue o conoce más de ellos, que son es el de los hermanos Hernández, Love and Rockets, que igual es una gran saga de chicanos en Estados Unidos. Bueno, los chicanos son americanos, ¿verdad? Pero bueno, de estos latinos en Estados Unidos, cómo viven sus relaciones de amor y desamor, y pues al final del día son como un poquito comparándolos con lo que hacía Yolanda Vargas Dulce, pero en el cómic independiente norteamericano. y está también este otro cómic que es más como infantil, el Love and Capes, que quizás no sé si tú lo hayas leído, que es como la relación de Superman con su Lois Lane, ¿no? Es un cómic de una vena muy, muy, muy, muy de humor, muy de humor, pero igual no lo conozco mucho más que he ojeado un par de números. Aquí lo que me extraña es que nuestro experto en Superman no ha dado un solo comentario acerca de Luisa y Clark. A ver, señor. Es que a fin de cuentas, así dices cómic, y obviamente el representante, por lo menos en la parte superhéroes, Superman. Y siempre lo van a ubicar con Luisa Lane, ¿no? Como su eterna enamorada desde hace mucho tiempo. De hecho, les contaré una anécdota de hace como una semana. Y saben que yo es bien raro que yo use playeras de Superman. Bueno, traía una, me subí al transporte público y se me queda viendo el chofer y me dice: ¿dónde está Luisa Lane? Y yo: ¿de qué habla? Y dice: ¿y Luisa Lane? Y yo: ¿qué tiene? ¿Dónde la dejaste? Porque tú eres Superman, ¿no? Y yo: ¡ah, sí! Pero no lo diga en voz alta. ¡Cállese! Te hubieras dicho: voy a salvarla, así que métale. Es que tenemos una cita en Plaza Universidad. No, yo creo que... bueno, ahorita lo que se está dando un nuevo 52, por ejemplo, que ya, o sea, como que Lois es cuestión aparte, y ahorita está, tiene su relación con la Mujer Maravilla, etcétera. De hecho, el cómic que mencionó Lyoko es, ¿qué? ¿John Glob? John Grumman, sí, es cierto. Son varias historias, de hecho, como son varias, tiene muchas más páginas, cuesta como $8, una onda así. Justamente ahí viene un reencuentro, como una reconciliación de Apolo y Midnighter que mencionó Rodro. Viene el primer reencuentro, la primer cita o algo así de Superman con Wonder Woman, que es la relación actual que tienen en Nuevo 52. Viene el primer encuentro también amoroso, no sé si físico, etcétera, como decía Rodro, pero Batman con Catwoman, Nightwing, Dick Grayson y Batgirl. Pero creo que ahí no están juntos, creo cada quien con su respectivo, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo lo que creo que pretende hacer ahorita DC Comics, en el caso particular de Superman, es más o menos darle una dirección. Yo creo que en algún momento van a volver al status quo normal, y Superman con Luisa y etcétera, porque son personajes como eternos que no envejecen y después de 10 años va a seguir siendo de la misma edad, entonces va a seguir estando con Luisa. Pero a fin de cuentas, uno de los finales de Superman que yo dije tiene sentido es cómo termina Kingdom Come. Cuando termina Kingdom Come, a fin de cuentas ya no hay una Lois Lane. O sea, van ellos dos y platican con Batman y pues, ¿sabes qué? Pues estamos juntos y pues hay algo más, ¿no? Y es algo que tiene mucha lógica, porque alguna vez yo recuerdo que nuestro biólogo lo mencionó, que la Mujer Maravilla es la única capaz de recibir la venida de Superman. Entonces, la supervenida. Entonces, es algo que tiene mucha lógica. Mucha gente se está quejando porque están rompiendo el estatus en lo que está pasando ahorita en Nuevo 52, pero a fin de cuentas es algo que tiene lógica, ¿no? La Mujer Maravilla es la versión femenina de Superman en el universo DC. ¿Algo más? Estaba Máxima. Sí, pero es que Máxima sí llegó como muy ajá, sí, dice David, ¿no? Nos mencionó a Máxima y es que sí, Máxima, la raza de Máxima sí podría estar biológicamente diseñada para convivir con un kriptoniano, pero así que lleguen y te digan, yo tú, snusnu ahorita, no sé, está demasiado rudo, entonces Superman así de no, o sea, a mí me gusta ella. ¿Qué clase de hombre eres, guaco? Dime, ¿qué clase de hombre eres? No, pero también ahí es cuestión de... Pero aparte, él ahí ya tenía su quién, ¿no? Y tiene su código, es el código Superman, ¿no? Ética y moral muy, muy, muy, muy limitado. Si a lo mejor se hubiera estado sin nadie... De hecho, eso lo tomaron un poquito en Smallville, que a muy pocos les gusta. Yo soy fan de las primeras dos y las últimas tres temporadas. Las cinco en medio son puro relleno. Pero a fin de cuentas eso pasa. Cuando todavía no conoce a Lois y es pues, su enamorada es Lana, pero... Ahí sí es un dramón que me desesperaba muchísimo. Hay momentos en los que se le presentan personajes que a fin de cuentas son afines a Clark, porque también tienen habilidades de diferentes... Entonces él dice, pues, Lana ya está con alguien más o no me pela o algo así. A lo mejor esta chica es la indicada. Entonces sí llegó a tener como ciertos acercamientos a otros personajes, pero porque no tenía nada formal. Entonces ahí nada se lo impedía. Yo creo que si no hubiera estado con nadie cuando hubiera llegado Máxima, pues sí, yo tampoco a Máxima no me le negaba, ¿no? Está chido. Digo, antes de todos estos personajes, también en el cómic estaba Lori Lemaris, la sirena. La sirena, sí. Que también, pues, ellos sí fueron novios, ¿no? ¿Tú qué sabes más de Superman? Probablemente hayan sido novios, pero más bien es como la etapa, a lo mejor un poquito Superboy, un Superman joven. pero también es algo que muy pocos, Lori Lamaris nadie lo va a ubicar, ¿no? No es muy, muy conocida. ¿Qué? Eso no soy yo, es un chiste de David que dice que ella sí lo dejaba oliendo pescado. David, eso de marcar territorio te está dando... era una sirena, claro, claro. Sí, es la salinidad que quedaba en sus escamas y ya, ¿para qué? ¿Algo más que agregar? Les paso a alguien más. Bueno, tomando un poco la cuestión sexual, creo que como curiosidad estaría bien mencionar que a últimas fechas han salido versiones paródicas de películas pornográficas que tienen que ver con personajes de cómic. Lo que inició con la película Batman, una parodia porno, ahora ya tenemos versiones del Hombre Araña, de Los Vengadores, bueno, incluso hasta de Star Trek y Hombres de Negro en versión de porno, ¿no? Sí, obviamente Star Wars. Digo, la verdad es que son películas bastante, bastante genéricas, no ofrece nada nuevo. O sea, yo la verdad es que el porno tiene su atractivo cuando uno tiene 11 o 12 años, ya después de los 15 es así de puta, siempre es la misma película una y otra vez. Pero digo, esto nos habla justamente que también hay un mercado, ¿no? Que quiere ver a estos personajes pues haciendo cometiendo el oficio más viejo del mundo, ¿no? Sí, ofrecen cosas nuevas, hay personajes que no han salido todavía en las oficiales. Ah, bueno, esa no me la sabía yo, a diferencia de David no veo tantas películas, sé que existen, he visto una. Y si vi una, es demasiado. Pero bueno, digo, esto es como una curiosidad, ¿no? Y vale la pena mencionar que se pueden realizar porque en Estados Unidos, si uno especifica que es una parodia, puede burlarse de lo que quiera, ¿no? Entonces, pues existen películas pornográficas parodiando hasta Scooby-Doo en el Scooby-Doo. Para aquellos que tengan fantasías con Vilma, pueden ver ahí en Scooby-Doo. Afortunadamente no sale Scooby-Doo, eso trata la película, que se lo roban, sí, que bueno, no quería yo ver actos de zoofilia. Pero bueno, entonces, pueden echar, digo, si lo que ustedes, lo suyo es el porno, pues consíganse estas películas, son una curiosidad. La verdad es que no aporta nada a nivel artístico ni a nivel estético, pero bueno, pues está bueno, como cultura general es bueno conocerlas. Si lo suyo es el porno y están escuchando este programa y no tienen con quién acompañar, terminando el programa, búsquense sus parodias y tengan una cita con ustedes mismos. Me pregunto, ¿esa es parte de tu recomendación del final o vas a tener otra que no implique toquetearse? No lo hagan cerca de sus cómics, chicos, porque no creo que se quite la mancha. Ya de por sí luego los... ¿Cómo sabes? No creo que se quite. No lo he hecho, Con un cómic. No, por favor, no. Cómprate uno doble. Que me compre uno doble. Por uno para guardar y uno para experimentar. No. Tendría que ser algo como de Adam Hughes y no dibuja muy seguido, ¿no? Señores, no sé si por aquí tienen algún otro comentario. Recomendación, tú traías unos títulos aparte del de Spider-Man. No, es cierto, Mary Jane. Spider-Man Loves Mary Jane. También algunos títulos de antaño que obviamente tienen relación con las cuestiones amorosas y que llegaron a ser incluso no solamente hits de ventas, sino noticiones, ¿no? En medios de comunicación. Obviamente la boda del hombre, iba a decir la boda del hombre araña, la boda de Superman, super noventero, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué año es esto? Aquí traes, de hecho, ustedes no lo están viendo, pero la portada de diciembre del 96. En el número 47 de Superman. Ay, qué bonita portada esta. Está padrísima, súper bien conservada, señor. Estamos hablando de la portada de Aldo, por cierto. También el Action Comics. ¿Qué es este? Un Giant. Un especial de 80 páginas. El número 600. Platícanos un poquito qué incluye esta historia. ¿Por qué la traes hoy? Bueno, la traía por la pura. Trae varias historias. Pero trae el primer beso, digamos, de la época moderna de Superman con la Mujer Maravilla, ¿no? Esta reinvención o reimaginación que hace John Byrne de Superman a partir de Man of Steel. Y es el primero que toma a los dos personajes icónicos y los envuelve en una relación. Al final la historia no llega a nada y en fin, ¿no? Pero sí, es bastante, bastante malita y algo ñoña, pero en fin, ¿no? Es por el mero dato anecdótico. Justo, pero me estaba acordando ahorita que comentaste sobre American Vampire de Vertigo. que si quieren leer una historia de amor larguísima pero buenísima, pueden ver Why the Last Man de Brian K. Vaughan. Porque bueno, el asunto es que se acabó el mundo y Yorick es el... ¿Van a hacer película? Ah, ok. No sabía, pero Yorick, en el cómic, Yorick es el último hombre. Todas las personas vivas son mujeres. Pero en el trasfondo es que Yorick está buscando al amor de su vida, que se le pierde porque cuando viene la gran conflagración, ella está en Australia, no me acuerdo dónde está. Él está en Estados Unidos. Y bueno, los ciento y pico números es Yorick buscando a su chica. Bueno, pero en fin, ¿no? Recomendación. Pero esa película del último hombre creo ya la hizo Alfonso Sayas, ¿no? Algo así. Solo quería brincar de los cómics a las series animadas. En la serie de Justice League Unlimited llegamos a ver esta relación romántica de Wonder Woman, pero no con Superman como estábamos acostumbrados a verlo en los cómics, sino es con Batman. De hecho, hay un capítulo muy divertido donde a Wonder Woman la convierten en una super cerdita y Batman tiene que cantarle a qué villana era, no me acuerdo. Bueno, a una figura de acción. Ajá, una que tiene nombre así como griego. Sí, sí. Circe, exacto, Circe. Le tiene que cantar Batman en un club nocturno para poder salvar a Wonder Woman, para que la vuelvan a regresar a su estado natural. Y en algunos cómics en algún momento igual se llegó a plantear la relación de Batman con Satana, que pues, digo, ahí sigue también latente, ¿no? Quizás algún día también la puedan retomar. Ahorita que Lyoko está mencionando series de televisión y estábamos hablando hace ratito de la cancelada ya desgraciadamente Young Justice, pues tampoco se escapa, ¿no? A fin de cuentas es una serie de televisión que a lo mejor no está vendiendo porque pretendía que fuera para chavitos, terminó siendo más bien para adolescentes, porque Young Justice no son niños, son adolescentes, parecido más o menos a los Teen Titans. Y ahí el romance, por lo menos en la primera temporada, está entre Superboy, Connor Kent, y Megan Morse, que es Miss Martian. Y para la segunda temporada, se supone que entre las dos temporadas hubo ahí como un rompimiento. Superboy deja a Megan. Y de los personajes de la segunda temporada aparece no me acuerdo cómo se llama este chico. Es un aprendiz de Aquaman, que se parece igual a la criatura de la laguna. No es Aqualad, porque Aqualad aquí es Kaldur. Kaldur. No, es otro, Lagoon Boy se llama, pero no me acuerdo cómo se llama el personaje aparte de ese nombre. Pero o sea, ahorita esos dos personajes verdes son pareja. Y si no me equivoco, también a lo mejor por ahí algo entre Nightwing y Batgirl que se integra en la segunda temporada, pero ya no vamos a poder ver más de eso porque ya la cancelaron, malditos. Ahorita también nos estaba recordando Jorge que en los cómics de Marvel tenemos igual a un personaje que ahorita es muy popular y va a ser más popular en los próximos meses, que es Thanos, que su gran amor es la muerte, ¿no? Y que grandes sagas de este personaje han girado en torno de que Thanos quiere acabar con la humanidad, con todos los seres vivientes incluso, para poder ofrecérselo eso a su amada, a la muerte, como ofrenda de su gran amor, ¿no? Fíjate que yo no pondría en el tema de cómics y romance lo de Thanos y la muerte, porque más bien es una metáfora de cómo son los dictadores en el mundo real, ¿no? En cierta forma están enamorados de la muerte con tanto genocidio que producen. Entonces yo creo que ahí la idea que el gran villano esté enamorado de la muerte es eso, reflejar eso, ¿no? No lo pondría tanto como... Porque aparte, ¿qué tiene romántico que Thanos quiera matarnos a todos para complacer a su amada? No me parece algo correcto. Sí, es cierto. Ahora sí que en los cómics de superhéroes, regresando a lo que en general leemos la gran mayoría, pues hay muchísimas relaciones, ¿no? Están Hawkman y Hawkgirl, o incluso ellos mismos con otras parejas. Tenemos a Mockingbird con Hawkeye. Hawkeye con todas las mujeres del universo Marvel incluso. Hank Pym igual con todas las mujeres del universo Marvel. Bueno, tienen parejas estables o como con la avispa. Pero ahora sí que los cómics de superhéroes jamás se han escapado de tener estas relaciones, o incluso estas parejas tan icónicas como hoy en día tenemos a Green Arrow con Black Canary, ¿no? Sí, ahorita que estabas hablando de las parejas de los cómics de superhéroes, ya hace rato les platiqué un poquito de la relación entre Superman y Lois. La versión Marvel vendría a ser Spider-Man con Mary Jane, que a fin de cuentas, desde mi punto de vista y lo que he alcanzado a leer, es que el amor de la vida de Peter Parker era Gwen Stacy, pero se murió. Entonces llega Mary Jane y vamos, sí es como su gran amor, pero siempre va a estar en el pasado Gwen Stacy. Pero a mí algo que me pareció curioso, que fue lo que trataron de hacer después de One More Day, que se anula lo del matrimonio de Peter y Mary Jane, etc. Obviamente Peter está soltero, entonces pues ahí es lo que decía, les mencionaba hace rato, que Superman estando con una persona, pues tiene como su código de ética y moral, entonces no le va a poner el cuerno con nadie más o se va a fijar en alguien más. Más o menos es el mismo tipo de tratamiento de personaje que lleva Spider-Man. Al dejarlo soltero, si alguien le coquetea, además de que es un ñoño y seguramente no se va a dar cuenta, se le va a tener que lanzar. Entonces cuando se le lance, como ya no está con alguien oficialmente, lo más seguro es que le diga que sí o algo así. Que justamente pasa eso en este momento en el que él está soltero, antes de que ande con la detective Carly Cooper. Él anda patrullando por la ciudad y se topa con la Gata Negra, que sabemos que la Gata Negra está enamorada del Hombre Araña, no de Peter Parker, del Hombre Araña nada más. Entonces pues a la Gata Negra se le antoja y pues sí va y se cuelan. Se cuelan a a una suite de un hotel carísima y amanece obviamente él, sí, con máscara, porque no puede tener relaciones con Peter Parker, es con el Hombre Araña. Amanece con máscara y les abren la habitación así las personas que van a entrar y dicen, ah, disculpe, y se salen por la ventana, ¿no? Porque recuerden, amigos, que sin máscara no hay diversión, ¿eh? Bueno, ¿a cómo termina esto? Peter dice, bueno, es que pues, si no ando con nadie, pues la gata Atlantis le decía que no porque tenía novia, ahorita no tengo novia, pues me le voy a acercar. Entonces Peter, bueno, el Hombre Araña va y la busca y ella le dice, no, si yo nada más te busqué porque te me antojaste hace ratito, no me interesa estar contigo. Y pues la Gata Negra ya vimos que pues, sí es bien gata, ¿no? En ese mismo arco también tiene sus ondas con el Puma, no, José Luis Rodríguez, el Puma de Marvel, y más recientemente con Daredevil, ¿no? También hay por ahí, tiene una aventura los tres y por ahí se va Spider-Man y estos se quedan solitos y pues aprovechamos el tiempo, ¿no? Ahorita recordando esta relación de las más recientes de Spider-Man con las demás chicas del universo Marvel, de Spidey, hace como un par de años salió un especial llamado The Many Loves of Spider-Man, algo así se llamaba ese título, que tenía una portada muy padre, que fue póster incluso, donde venían Carly Cooper, Gwen Stacy, Mary Jane y Felicia Hardy. Un póster, busquen, googleen la imagen, Many Loves of Spider-Man, es una portada. El cómic no es tan bueno, pero la portada fue muy buena. Igual se nos escapa de Spider-Man Blue, este cómic donde vemos, como decía Waco, el gran amor que le tenía Peter a Mary Jane. Y bueno, y como este se tuvo que transformar a lo que tenía más cercano, que fue al final del día, perdón, el gran amor que tenía Peter con Gwen Stacy, y cómo se transformó en este amor con Mary Jane. Y que recordando así como un dato, que lástima que Televisa no tiene esta onda de publicar historias viejitas. En la primera vez que Peter Parker se le declara a Mary Jane, se le pone el anillo de compromiso en una caja de galletas de una marca llamada Cracker Jack, que es una marca que era popular en su época en Estados Unidos. Siempre traía un juguete, como la cajita feliz, digámoslo. Ella abre la cajita, encuentra el anillo y es como Peter se le propone. Y le dice que no, ahora sí que le deje el anillo, y es la primera vez que Peter se le declara a Mary Jane, lo manda a volar, ¿no? Para casarse. Sí, creo que hemos visto que en los cómics hay amores de todo, o sea, amores ideales, amores platónicos, amores eternos, amores enfermizos como el de Thanos y la muerte, o el de Lex Luthor y el poder. Entonces sí, y el amor pues yo creo que va a seguir estando en todos los cómics, y yo creo que un punto que no tocamos, que nos incumbe ahora sí que a todos también, que es la amistad, también, así como que es el mes de la amistad también. Muchas de las relaciones que se han dado de grandes amigos en los cómics siempre han empezado con peleas, ¿no? Siempre se encuentran los dos superhéroes, se pelean y ya luego hacen equipo y se hacen grandes amigos como... Sí, hay algo homoerótico en eso, ¿eh? ¿Por qué se tienen que tocar para poder ser amigos? A ver, que alguien me explique. Ahora sí, aclaro que no está nada mal, si eso les gusta, pues está chido, pero ¿por qué tiene que? No todas las relaciones de amistad entre hombres son así. Bueno, creemos que ya fue suficiente Melcocha y otros fluidos de este cortesía del señor Guaco. Sí, ya los Melcocha todos. Ya no es Guaco, es Guarro. Yo los míos les estoy guardando para el Comic Rock Show. Raúl Hernández Guarro. Y suficiente amor y amistad por este número de Comicase. Ahora, terminando con las grapas, vamos a escucharnos la segunda intervención del Comic Cancionero. Usted está escuchando el podcast de Comicase. Cancionero. De la viñeta al gañote. Y poniéndonos a tono con esta cuestión amorosa en el programa de este 14 de febrero, vamos a escuchar lo que se supone podría ser la canción, aparentemente en la mitología spidermaniana, de Peter Parker y de Mary Jane Watson, que es la canción de Kung Fu Fighting de Carl Douglas de 1974, porque se supone, no se supone, más bien existe una referencia chistosilla que se hace en el Amazing Spider-Man número 153, curiosamente de febrero de 1976, ya hace bastantes ayeres, escrito por Len Wein, el editor de Watchmen, y Ross Andrew, dibujado por Ross Andrew. En la que hay una escena en la que Mary Jane y Peter se paran a bailar, ella lo jala como para llamar su atención y sacarlo de ahí de lo que están haciendo, lo jala hacia él, le dice vente, vamos a bailar, aparte está nuestra canción. Y en ese momento Peter piensa, porque no lo dice en voz alta, lo piensa ahí en un globito, dice Kung Fu Fighting es nuestra canción. Entonces es un dato como chistosín que alguna vez me había compartido el señor Gilberto, allá de los Destripando, saludos al Nightboy, Kung Fu Fighting. Entonces se supone que podría ser una canción aparentemente de pareja de ellos dos, aunque Peter Parker el mismo no lo reconozca. Y pues ya sin más, vamos a escuchar esta canción setentera del 74, Carl Douglas con Kung Fu Fighting. Oh, oh, oh. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Hey, yeah, but they fought with expert timing. There was Funky Billy Chin and little Sammy Chung. He said, here comes the big boss. Hey, hey. Let's get it on. We took a bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Huh. Those kids were fast as lightning. Huh. In fact, it was a little bit frightening. Huh. But they did it with expert timing. Huh. Oh, yeah. Oh, oh, oh, oh. Y en el cebollazo, esta sección en la que nos metemos autogoles y autoelogios, recordarles algunos avisos parroquiales. Estamos moviendo nosotros este cómic de ciencia ficción llamado Dharma. El número 1 ya está a la venta. El número 2 ya está a punto de salir a la venta. Lo pueden ir pidiendo al correo enviocomicasa@gmail.com. Son historias cortas de ciencia ficción, varias en un mismo número, todas escritas por Homero Ríos, con la participación de distintos dibujantes. Cómic mexicano, y las portadas corren por parte de el señor Paco Medina. Muy bonita portada del número 2. Ojalá métanse a comicase.net, ahí van a checar la portada, está bastante padre. De hecho, ya está prácticamente en la imprenta. En unos días me imagino que ya estará físicamente existente. Seguimos con la promoción de Horizonte Cero. Te puedes llevar los 6 números existentes al momento de este cómic también de ciencia ficción con el que hemos estado trabajando ya desde hace un buen tiempo. Todos te los puedes llevar por la mínima cantidad de 100 pesos, los 6 ejemplares. También los puedes pedir a enviocomicase@gmail.com. Recordarles que vamos a estar en la FIL. Recordarles que este fin de semana es el 20 aniversario de Comicast el Fantástico. Y también lanzamos una pregunta ahí en el Facebook y en el Twitter de Comicasa, cuestionándolos a ustedes sobre qué tanto interés tendrían, sobre todo los lectores de la revista física, empresa de Comicasa, en conseguir el número 1 de la publicación, que este salió en mayo de 2007. Ya estamos a puntito de cumplir 5 años ahí de estar dándole a la cosa de los cómics con Comicasa. Y tiene desde 2009, que ya estamos hablando de 3 años y cacho, que se agotó ese primer número. Entonces les preguntamos si querrían conseguirlo de nueva cuenta. Bastante gente nos dijo que sí. Entonces hemos tomado la decisión de lanzar un tiraje corto, limitado de aproximadamente, calculamos que unos 100 ejemplares, para aquellos interesados que quieran más bien conseguirlo, lo puedan tener y así tener pues obviamente su colección lo más completa posible. También hay otro número agotado de Comicasa, el de Lovecraft y los cómics, que también estamos analizando poderlo relanzar, pero vamos a arrancar con Comicasa número 1. Lo padre es que obviamente va a ser una edición revisada. Incluso existe la posibilidad de que la portada sea recoloreada, o sea, el mismo dibujo, pero con nuevo color de Renato Guerra, quien hizo el dibujo, el color original, y con algunos ajustitos para que no sea exactamente la misma. Para tener más información de esta reedición de Comicasa 1, síganos en el Twitter Comicasa News, en el Facebook oficial de Comicasa o en comicase.net. En estos días ya vamos a estar anunciando bien cómo se va a hacer esta preventa. Ojalá nos puedan apoyar como ha sido también con otros proyectos de Comicasa. También tenemos por ahí acabando de aterrizar la reedición, la idea de la reedición y cómo hacerlo, de Las Bellas de Basaldúa, de Bellas y Voluptuosas, Las Chicas de Basaldúa, este libro que afortunadamente se movió muy rápido, que hicimos con Oscar. También ojalá nos puedan apoyar con eso. Y de parte de nuestros amigos de Comixado, para aquellos que anden buscando ahorita trabajo de medio tiempo. Ya les cerré el ojo a Vidal porque me decía que le regaláramos el Irredeemable de hace rato. Que lo quería él, pero... Y bueno, y por parte de nuestros amigos de Comixado, esta tienda de cómics pues reciente aquí en el DF, andan buscando personal, aquellos que tengan tiempo libre disponible y que quieran trabajar de 10 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a sábado, y les gusten los cómics obviamente, están buscando personal para atender en sus oficinas. Ellos están muy cerca de Metro Insurgentes y están prácticamente sobre Reforma, al lado del Hotel Marriott, como a unos 3 edificios, casi entrando a lo que es la Zona Rosa. Si necesitan ahorita chamba de medio tiempo, tienen que escribir al correo de Facebook de Comixado, con X a la mitad de la palabra. También pueden conseguir lo que son informes sobre este empleo en el Twitter @ de Comixado, o más fácil, al teléfono 55 52 07 78 60. o al celular 5552-483426 con Vero o con Elías de The Comixado. Así que pues ya saben, ahí hay otra oportunidad de ahí tener un ingresillo para sus cómics. Y sin más, me parece que nos vamos rápidamente a la sección de las recomendaciones. Y en la sección de las recomendaciones, antes de despedirnos, vamos a arrancar con el señor Aldo. Espero que repita su asistencia en futuros podcasts comicaseros. ¿Qué nos recomiendas para esta quincena? ¿Qué podremos leer? Y yo también espero repetir. Me divertí como enano. Y mi recomendación de ahora, no lo traigo, se me olvidó, pero es el TP, salió hace 15 días, de Revival, una serie que está publicando Image. ¿De qué es? Ellos mismos, los autores lo anuncian como un rural noir, una especie de historia policíaca, pero en el ámbito provinciano norteamericano. La historia sucede en Wisconsin y básicamente el asunto es que la gente ha empezado a volver de la muerte. De esto suscita toda una serie de situaciones que evidentemente ponen en jaque al pequeño poblado. Todos los números individuales del cómic vuelan, por lo menos en Fantástico me ha tocado ver que desaparecen de las mesas. El número uno ahorita en eBay andará arribita de los $50, primera impresión, y va bajando un poco segundas, terceras, cuartas reimpresiones. El TP es muy buena opción para entrarle a la historia. Recopila los cinco títulos, los primeros cinco números, más un anticipo que publicó Image en el Comic Book Day, en el Free Comic Book Day, perdón, que es como una especie de entrada ya a la historia. Está tan bien escrita que llevan seis números y no se ha revelado mucho de la historia, pero ha pasado de todo. Entonces, si pueden echarle un ojo, estaría excelente. La recomendación de Waco para todos ustedes, aprovechando también lo del mes de la amistad. Pues de dos grandes amigos, Superman y Batman Generations, de John Byrne. Es una serie de cómics que cada número está ambientado en una década o en una época. Es un Elseworlds, entonces no forma parte de la continuidad, pero podemos ver un Batman y Superman en sus orígenes, cuando se conocen. En el siguiente número son 10 años después, entonces ya Batman se ve más viejo, Superman no tanto, pero a lo mejor ahí ya de pronto uno tiene un hijo, el otro también tiene un hijo, sus hijos se conocen, cómo conviven, cómo heredan uno la capucha y el otro la capa. La historia, muy a la John Byrne. Está muy noventera. El final ya cuando... obviamente está tratando de ver hacia futuro, porque está ya poniéndolos en años que obviamente todavía no sucedían en aquel tiempo en el que se hizo la historia. Entonces se aventura a imaginar cómo iban a ser los 2000, ¿no? Por ejemplo. Pero está muy interesante, está muy buena. Tiene momentos dramáticos, tiene momentos de risa. Está muy buena. Yo no creo que sea difícil de conseguir, por lo menos en digital. En español la publicó Editorial Vid, que de hecho ya de cuando estaba soltando todo su material, vendió todos los números juntos en un solo paquete. Viene Superman, Batman Generations, venían juntos. Si tienen la suerte de encontrarlos así, no duden en comprarlo y léanlo, está bastante bueno. Yo les voy a recomendar un cómic que tiene que ver con el mejor amigo del hombre, que es el perro. Como quizás sepan, durante la carrera espacial los norteamericanos y los rusos compitieron por quién llegaba primero al espacio, y bueno, el primer ser vivo que pusimos en la estratosfera fue un perrito, una perrita llamada Laika. Bueno, hay una novela gráfica de hace unos 5 años, si no me equivoco, escrita e ilustrada por Nick Abatzis. Esta historia narra desde tres puntos de vista la experiencia, desde cómo esta perrita de la calle pues es adoptada y luego entrenada para pues ahora sí que tener el fin que todos conocemos, ¿no? Es una novela muy, muy bonita, muy estrujante muchas veces, pero es una gran recomendación y la encuentran prácticamente en cualquier librería en línea, la pueden encargar en su comiquería de confianza, o la versión española estaba en el péndulo hace no mucho, o sea, de que hay, en Comixology está en digital, o sea, hay manera de conseguirla sin ningún problema. Se llama Laika y es del autor Nick Abatzis. Bueno, yo hace dos programas recomendé el cómic de Action Philosophers de Fred Van Lente y Ryan Dunleavy. Ellos, su primera colaboración juntos fue una serie de cómics acerca de la historia de los cómics. Una vez que se recopiló, le dieron el título de Comic Book Comics y la verdad es que es una obra maravillosa porque es una visión muy crítica de la historia del cómic, no solo estadounidense. Fred Van Lente tuvo el buen tino de incluir también cómic europeo y cómic japonés, que es algo que en los libros de historia de cómic escritos por gringos siempre se lo brinca, ¿no? La verdad es que es una historia, a lo mejor es un repaso histórico a cómo se ha ido desarrollando los cómics desde poco antes del Niño Amarillo hasta nuestros días, pero sobre todo Fred Van Lente tiene un ojo muy ácido para denunciar algunas cosas, la cuestión de cómo le robaron los derechos a muchos de los autores, cómo no había un sindicato de creadores de cómics, bueno, sigue sin haberlo, ¿no? Pero por lo menos ahorita ya hay más unión, ¿no?, entre los creadores, cómo hubo ciertas rencillas entre ellos, se traicionaban, la aparición de superhéroes. Se mete mucho con el cómic independiente. Vale mucho la pena este cómic. Repito, se llama Comic Book Comics. Te los recomiendo que consigan la versión en TP porque es la versión completa. Trae todos los números. Los números sueltos fueron retocados para este recompilado. Entonces, vale la pena echarle un ojo. Sobre todo si están interesados en conocer por qué los cómics que leemos ahora son como son. Este libro lo deja perfectamente en claro. Y además el dibujo de Ryan Dunleavy es, pues es muy chistosito, es muy, muy estilo cartoon, pero la verdad es que vale la pena echarle un ojo. O sea, es de esas obras que de veras le dejan a uno con un buen sabor de boca y con ganas de aprender más sobre estos temas. Bueno, yo mi recomendación de esta quincena, hablando también sobre los encuentros amistosos entre personajes, pues originalmente siempre se encontraban dos héroes y ya se hacían amigos. Esto cuando se daba entre compañías eran los crossovers. Y esta ocasión les recomiendo un crossover de ADW, que es del grupo de marcianos, todos locos, Mars Attacks, que me gustó mucho porque son con cinco diferentes títulos, cinco diferentes universos de ADW que está manejando. Y y realmente no necesitaron así que darle una historia o darle un por qué llegaron los marcianos, simple y sencillamente lo hicieron, se divirtieron y sale algo muy cotorro porque son cinco números. Uno es Mars Attacks con Popeye, otro es con Kiss, otro es con los verdaderos cazafantasmas, con los Transformers y en el universo de zombies contra robots. Lo curioso de estos números es que cada uno de ellos tuvo una portada variante y en las portadas variantes eran diferentes personajes. También aparece desde el juez Dredd hasta Cerebus, pero ellos, aunque no aparecen en la historia, solamente son en las portadas. Pero búsquenlas, yo espero que salga el TPB para que esté todo junto y está muy padre. Yo un aviso que se me fue y también la recomendación, chequen... tenemos, ustedes saben, mucha relación con lo que son Abraham Martínez, obviamente porque él es uno de los escritores del cómic de Horizonte Cero. Él, junto con otro equipo de creativos, en su mayoría, dibujantes, crearon un proyecto de webcómic, de cómic digital llamado Femme Fatales, las mujeres fatales. En el festo pasado tuve la oportunidad de ver un pequeñísimo adelanto de este cómic que podías leer en tu tableta a color, muy muy padre la verdad. Y desde hace pocos días, a finales de enero me parece, lanzaron ya este cómic también, ya no solamente para tu tableta, sino que ya lo puedes bajarlo como PDF para tu PC, para tu laptop y obviamente para tu tableta. Si quieren checar este proyecto del que vamos a estar platicando en la próxima semana también, métanse a, lo pueden buscar en Facebook o directamente en su página también. Busquen jcomics.net, jcomics.net. La J es de Jame, se refiere al nombre de Jame, el letrista de Horizonte Cero, quien tiene este proyecto de cómics digitales. Jcomics, jcomics.net. ahí lo van a encontrar, Diagonal Shop, puede ser, si ya están decididos a comprar este PDF, que cuesta solamente 99 centavos de dólar. Denle un vistazo. De todos modos, la próxima semana lo vamos a platicar un poquito más sobre este contenido. Tiene arte de Adrián Montoya, de Vinicius Atanasio, de Arthur Thorsten, de Manuel Ordaz y de Andrés Esparza. Manuel Ordaz es Menio, quien hace el color de Soul Keepers, por si lo ubican. Andrés Esparza y Jaime Martínez, el mismo administrador de este sitio. Yo les recomiendo, lo había comprado en Festo y no había podido leerlo hasta hace unos días, de Maritza Campos y Bachan. Obviamente el primer tomo recopilatorio del webcomic de esta dupla de mexicanos, Power Nap. Yo tengo el tomo en español, también puedes comprar el tomo en inglés, es también muy fácil conseguirlo. No sé si ya lo están distribuyendo en librerías, no me ha tocado verlo. Sé que también tenían pensado meterlo en los Sanborns, pero tampoco me ha tocado ver el Power Nap todavía. Lo más fácil, si le haces al inglés, es métete a powernapcomic.com. Tienen una sección de tienda, ahí puedes comprar la versión americana en $30. También hay otra versión en la que incluye un sketch. Me imagino que directamente también hay con ellos en la sección de preguntas o en el mail de contacto. Podrás preguntar cómo conseguir el primer tomo de este webcomic en la versión en español, que también esto está interesante porque viene en formato de álbum europeo. Es un cómic de dimensiones grande, con lomo, papel muy bonito, muy cuidado. Esto es editado por Multilibros en conjunto con, obviamente, Producciones Balazo y con Mafufo, el sello de productor de Leonardo Olea. El arte de Bachan, a mí en lo particular, cada vez me gusta más. Está muy, muy, muy atractivo, con mucho humor, un cómic muy simpático. ¿De qué trata Power Nap? Si no lo conocen por el webcómic, es de un personaje que estamos hablando del futuro, en el que ya lo más normal es que todos los seres humanos pasemos horas y horas y horas y horas despierto sin problemas, sin necesidad de dormir, porque se inventó una pastillita que tú te la tomas y te permite estar activo por días, ¿no? No recuerdo ahorita cuántas son, creo que son alrededor de 72 horas, no ubico. El chiste es que esto obviamente es para que la gente pueda rendir más, ser más productiva en las empresas. Y entonces los humanos normales que llegan a ser alérgicos a esta medicina, pues son tratados como inválidos, ¿no? Entonces esta es la historia de un personaje, del protagonista, quien de plano pues no puede tomar esas pastillas, por lo cual, como cualquiera de nosotros, pues necesita dormir sus buenas horas cada día, lo cual pues lo hace que sea ahí un segregado, ¿no? Y está muy padre porque él empieza a tener una mezcla, no una mezcla, sino empieza a tener ahí unas experiencias medio extrañas, porque empiezan a materializarse, sí, parte como de sus sueños o de sus pesadillas, pero aparentemente todo tiene que ver con algo más allá, o sea, pareciera que es algo como provocado. Está muy padre, la verdad, se los recomiendo bastante. Yo empecé a leerlo una vez que tenía que entrevistar a Maritza para una entrevista que publicamos en el cómic, en Comicase, perdón. Me gustó mucho. Y ahora que leo el tomo recopilatorio que tiene los tres primeros, pues como arcos, tomos, tal cual, los primeros tres, ¿cómo llamarle? Más bien capítulos, perdón, de este webcómic. Me quedé con ganas de seguirlo leyendo. O como ya les acabo de decir, tiene los primeros tres capítulos del webcómic. Al concluir esto, se pueden seguir obviamente con su versión digital. Ha de estar como entre 250 300 pesos costó en español, y en inglés lo encuentran en $30. Visiten powernapcomic.com. La verdad, creo que les va a agradar bastante, y el protagonista es bastante también pues entrañable. No sé si tenemos alguna otra cosilla por ahí, creo que no. Es probable que, les decíamos que en Minería, si todo sale bien, este sábado 23 de febrero estaremos poniendo a la venta el nuevo número de Comicase. Esperemos que así pueda ser, y si no fuese así, de todos modos ya tomamos la precaución ahí de apartar el sábado 2 de marzo, en Fantástico, para hacer una firma de autógrafos, una firma de portadas con Rafael Gallur. Ya nada más también estaremos, pues vamos amarrando esta fecha y haciéndolo oficial con ustedes por medio del podcast y de las redes sociales y demás. Creo que sin más por el momento, me gustaría nada más que se despidan, y para despedirnos ya también el señor Ernesto Mata ya está casi en estado comatoso, ya ahí desparramado en la mecedora del señor, nada. Aldo Iván, colaborador con Mikase, gracias por la invitación, que se divierta. Aquí Guaco, haciéndoles otra vez mención, acuérdense lo que les dije, ya está terminando, no tan directo, sin máscara no hay diversión, como dijo Don Rodro, terminando el podcast, ya saben, vayan con su chica, y si no tienen su chica, pues ya saben, ¿no? Ahí nos vemos. Una mano amiga. Soy Leoco, me despido de ustedes, hasta la próxima. Aquí Rodro Vidal, nos estamos escuchando, y léanse varios cómics, así que tiempo es lo que más les sobra. David Méndez, aquí también amigos, recuerden el consejo, leer un cómic diario mantiene una imaginación sana. Jorge Tobalín, nos escuchamos en 15 días en el podcast de Comicase. ¡Au! ¿Cómo dijo algún gurú alguna vez? ¿Te acuerdas? El programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con beats reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.